Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela, emisora asociada al grupo Es Radio y radiotudela.com. Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos, como acaban de escuchar, a la sintonía de Goles aquí en Radio Tudela 96.0 Es Radio. Como cada fin de semana abrimos una ventana al deporte local, al deporte ribero. Lo hacemos hoy en un sábado especial, es sábado 10 de octubre, comienza el puente del Pilar, puente para los afortunados que lo puedan disfrutar porque tengan festivo el lunes. Además, en lo climatológico, un puente que arranca mejor de lo que va a acabar porque de momento comenzamos con buen tiempo. Podemos decir que ahora tenemos en Tudela 23 grados, una tarde apacible. Pero parece que se va a ir estropeando poco a poco conforme avancen los días, mañana y el lunes. Pero ya saben que al mal tiempo, pues queda ponerle buena cara. Y en nuestro caso vamos a ayudar poniéndole buen deporte, porque tenemos por delante un fin de semana de lo más apasionante. Y comenzamos esta misma tarde porque ya están arrancando los primeros partidos de esta jornada. Nos esperan por delante unos cuantos derbis entre equipos riberos, derbis además de gran calado, de alta tensión. Y partidos realmente interesantes. El plan para esta tarde, ¿qué es lo que vamos a tener por delante? Pues en segunda división, en la Liga Adelante, juega Osasuna. Será a las 8 y cuarto en Mendizorroza contra el Alavés. Defendiendo, cómo no, los rojillos ese liderato. Les toca esta vez en Vitoria, en un estadio siempre complicado y con un duelo vecinal que siempre acarrea más tensión, más complicaciones. Y en tercera, acaba de comenzar el Andorra-Tarazona en el Juan Antonio Endesa de Andorra. Vamos a estar allá muy pendientes de todo lo que haga el Tarazona. Y en unos minutos arranca el Cortes-Cirbonero, ese duelo por todo lo alto entre los equipos riberos de la categoría de tercera división. El Cortes que llega como colíder, el Cirbonero que llega también empatado en esa segunda posición. El duelo en el San Francisco Javier a partir de las 5 menos cuarto. En la categoría autonómica, a las 5 menos cuarto, también echan a andar el Buñuel Murchante en el Jesús Ramón Guripa. A la misma hora que ya en preferente va a jugar la Peña, en este caso Santa Cara la Peña en Santa Eufemia. Y en la categoría regional tenemos en juego desde las 4 de la tarde en Novallas la Almunia, en Santo Domingo, en Novallas. A las 4 y media también acaba de arrancar en la Peña Zagresa B contra el Castejón. Cirbonero B, Valtierrano B en San Juan. Y dentro de unos minutos va a arrancar en el Municipal de Milagro el Milagres Sporting Melides. Y el otro derbi ribero de esta tarde a las 5 menos cuarto en el Olmillo, Calatrava Muscaria. Y en Goles también nos gusta abrir otros espacios para otras disciplinas deportivas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el Polideportivo Ciudad de Tudela, en la Segunda Liga Nacional de Balonmano, con el partido Balonmano Bardenas La Merced. El Balonmano Bardenas que busca la primera victoria de esta temporada después de 3 jornadas. Lo vamos a contar aquí, cómo no, en Goles. Habrá tiempo también para repasar lo ocurrido ayer en la primera derrota de esta temporada de l'Aspil Vidal en tierras catalanas frente al Catgas Santa Coloma. Los de Tudela cayeron derrotados 5-2. Como decimos, es la primera vez que pierde l'Aspil en esta temporada. Y hoy también estamos encantados en goles porque vamos a contar con un jugador de rugby de los que de verdad tienen un currículum que impresiona. Vamos a tener con nosotros en este programa a Iñaki Arnedo Catalán. Él tiene 22 años y juega a rugby en el ABK Vera Vera Rugby de San Sebastián, en la segunda división nacional de rugby. Pues este es el menú deportivo para esta tarde, como decimos, calurosa, una buena tarde de sábado 10 de octubre, arrancando el puente del Pilar con mucho deporte, como sabemos hacer aquí en la sintonía de goles de Radio Tudela. Sean bienvenidos, como siempre, a su programa deportivo, el programa que acerca ese deporte que nos rodea. Reciban un saludo de quien les habla, David Gracia, y aquí arranca, cuando son las 4:36 de la tarde, goles. Pues son las 4:39, como decíamos hace escasos, pues 9 minutos, 10 minutos, que acaba de echar a andar el balón en esta tarde de sábado. Como decíamos, la primera parada, nos vamos a ir hasta Andorra de Teruel, donde tenemos a nuestro compañero Juan Antonio presenciando el partido que acaba de comenzar, ese Andorra-Tarazona de la tercera división aragonesa. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes desde Andorra. Efectivamente, estamos ya preparados para presenciar el partido entre la Andorra Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Tarazona. Tenemos en este momento 8 minutos ya de juego, con el resultado inicial de Andorra Club de Fútbol 0, Sociedad Deportiva Tarazona 0. Bueno, pues de momento no hay goles. Lo que sí que tenemos ya confirmadas son las alineaciones tanto de un equipo como del otro, Juan Antonio. Las alineaciones de la Andorra todavía no te las puedo comentar, pero la alineación del Tarazona no nos las han proporcionado. La alineación del Tarazona, si te parece, vamos con ella. Adelante. En la portería tenemos a Alberto Monsalvo, Tenemos a Escuder y a Lumbreras en la zona de carriles, de carrileros, centro de la defensa para Andrés Barón, para Beltrán y para Antonio Pérez, centro de campo Jorge Sánchez y Bernal. En los interiores tendremos a Michel Sanz y a la Vicente David Soto, y en punta de ataque tenemos al delantero José Carlos Gallego. Como te comentaba, tenemos ya 9 minutos de encuentro y bueno, pues de momento sin incidencias, empate a cero, no ha habido ocasiones claras de gol de ningún equipo y bueno, pues buena temperatura aquí en Andorra, una tarde pues bastante aceptable para jugar el partido de fútbol y bueno, pues presencia de espectadores, pues no mucha, conforme a lo que suele ser habitual aquí en Andorra, que hay mucha afición al fútbol y suele venir bastante gente, supongo que el puente del Pilar habrá mermado un poco la gente, alrededor de 200-250 espectadores aquí en Andorra. Tenemos también, como decíamos, nos llega ya a través de las redes sociales la alineación del Andorra, con el 13 Albero, Villa, Lou, Bizanzai, Cabeta, Samu, Piñero, Acerete, Diego Gómez, Terre y Juanma son los 11 que han salido al campo de fútbol, y suplentes en el banquillo quedarán Viera, Briz, Buila, Saez, Emilio y Moisés Gutiérrez. Juan Antonio, comenzamos. El Tarazona llega después de 2 victorias consecutivas, ese 5-2 al Villanueva y el 2-1 a Fraga, los 2 partidos jugados en casa. Toca ahora desplazamiento, ¿no? Y bueno, a ver cómo se da este partido. Pues sí, efectivamente, partido complicado, porque bueno, pues el Andorra anda situado muy bien en la clasificación, anda en el tercer puesto y el Tarazona anda en el quinto puesto, o sea que partido interesantísimo en la tercera aragonesa con 2 equipos en la zona alta y bueno, pues choque de trenes y bueno, pues para ir comenzando la temporada, pues importante para los 2 equipos intentar vencer a un presumible rival directo en la parte alta de la clasificación. Bueno, pues lo iremos contando a lo largo de esta tarde. Juan Antonio, recuérdanos ese minuto y resultado. Minuto 12 de la primera mitad en Andorra, Andorra Club de Fútbol 0, Sociedad Deportiva Tarazona 0. Bueno, pues las 4 y 44 minutos, como decíamos, estamos muy pendientes también de los partidos que han comenzado ya y de los que están a punto de arrancar, como es el caso de ese derbi por todo lo alto, un partido de alta tensión, el que se va a jugar ahora mismo en el San Francisco, Javier, entre el Cortes y el Cirbonero. Aquí tenemos a nuestra compañera María Mendoza. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Así es, aquí nos encontramos en el San Francisco, Javier, cuando ahora mismo salta al terreno de juego los jugadores del Cirbonero, unos jugadores, 2 en concreto, que tendrán un partido especial, puesto que el año pasado militaron en nuestro equipo, como son Ricardo Viamonte y David González de Cerrica, ambos titulares. En la tarde de hoy también, tres son los jugadores que defendieron la elástica rojilla el año pasado y que este año lo harán de manera diferente. Bueno, pues esos reencuentros también en estos partidos, como decimos, duelos vecinales y también con reencuentros entre jugadores que ya han militado en ambos equipos. Supongo ya, María, que tenemos las alineaciones de los 2 equipos que van a saltar al terreno de juego. Pues sí, así es, David, aquí las tengo en mi mano. por parte del Cortes va a comenzar en portería Santi, Errando, Envís, Miquel Pascual, Miñez, Chueca, Jorge, Magallón, Abde, Alberto y José P. Y en las suplencias han quedado Josemi, Adrián, Roby, Aritz y Pablo. Por parte del CIR Bonero, como hemos dicho, comienza en portería bajo los palos Ricardo Villamonte, Celigüeta, Ambra, Jiménez, Isi, Martínez, Santa Fe, Sardoya, Becerrica, Ualde y Alayeto. Y en el banquillo se han quedado en esta ocasión Bruno, Ayensa, Garballo, Ayala y Vinque. El árbitro principal en la tarde de hoy es Osta Lombardo y sus asistentes Lozano y Les. Bueno, y el Cortes, que recordamos, llega hasta hasta jornada como colíder con 16 puntos después de unas cuantas, de dos victorias consecutivas. ¿Cómo lo vemos, María, este partido? Pues la verdad, un partido emocionante, tratándose un derbi, siempre lo es. Pero este año quizás más por la poca diferencia en la clasificación. Mientras nosotros nos encontramos terceros con 16 puntos, ellos solo sextos con solo 2 puntos de diferencia, con 14 puntos. Y bueno, también te voy a comentar, David, hablando de Ricardo, que ha recibido ahora un pequeño homenaje por parte de sus ex compañeros. Le han regalado una camiseta. Hay un pequeño homenaje al que fue portero tantos años aquí en Cortés. Bueno, pues claro que sí, un pequeño homenaje también por parte del Cirbonero. Recordamos, como decías, esos 14 puntos, viene de 3 victorias consecutivas. Va a ser un partido, como decimos, por todo lo alto de los dos equipos riberos en las zonas altas de la máxima categoría del fútbol navarro. María, no sabemos si ha comenzado ya el partido, ¿han saltado ya todos los jugadores? Pues no, porque cuando se encontraban ya posicionados ha habido cambio de campo. Ricardo lo teníamos más en la portería al lado del VAR y ahora mismo se sitúa ya en la portería contraria. Después de ese pequeño homenaje, recordamos que ha recibido también Ricardo. María, pues vamos a estar muy pendientes de este partidazo que nos espera del Cortes Cirbonero, un derbi de alta tensión. Vale, hasta luego. Soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela, con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. ¡La emoción del fútbol en directo! Bueno, pues la emoción del fútbol y del deporte ribero cuando son las 4 y 49 minutos. Seguimos en la sintonía de Radio Tudela 96.0. Recuerden también que nos pueden escuchar, si por lo que sea no están en nuestra zona de emisión, no solo en el 96.0 FM, también nos pueden escuchar a través de nuestro player en la página web radiotudela.com. Y también pueden intervenir con nosotros en nuestro programa, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y quien lleva las redes sociales en este programa no es otra persona que nuestro compañero Ars. Ars, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Goles en Radio Tudela. Y ya sabéis que el programa no solo lo hacemos nosotros los locutores, sino que también lo hacen vosotros, los oyentes. ¿Y cómo lo podéis hacer? Bueno, pues muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es sacar vuestro teléfono móvil y marcar el siguiente número, el 665-947-312. ¿Con este número qué se hace? Bueno, pues se abre nuestro chat de WhatsApp y podéis hacer dos cosas. podéis enviar una nota de voz para pincharos aquí en vivo y en directo, o nos podéis escribir que leo el texto en directo. También lo puedes hacer, aparte del WhatsApp, lo puedes hacer a través de Twitter, mencionándonos en @radiotudela. Y atención, porque tenemos... el primer gol de la tarde nos llega desde Andorra, desde el Juan Antonio Endeiza. Adelante nuestro compañero Juan Antonio, adelante. Gol de la Andorra, minuto 15 de la primera mitad en Andorra. Se adelanta el equipo local, Andorra Club de Fútbol 1, Sociedad Deportiva Tarazona 0. Falta lateral botada por Adrián Terré con la pierna izquierda y remate del central andorrano, el número 5, Cabetas, consiguiendo adelantar al equipo local. De momento, minuto 15 de la primera mitad en Andorra, Andorra Club de Fútbol 1, Sociedad Deportiva Tarazona 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues el primer gol de la tarde, el gol que marca el Andorra en su campo, en el Juan Antonio Endeiza, un gol que de momento les pone por delante en este Andorra 1, Tarazona 0, en un partido que acaba de comenzar, con lo que todavía quedan muchísimos minutos por delante. Y como decíamos, Ars, animamos a todos nuestros oyentes a que participen esta semana. No tenemos pregunta del reglamento, aún así pueden seguir escribiéndonos y mandando todas sus opiniones, sus comentarios a nuestro WhatsApp y a nuestro Twitter. Aunque no tengamos pregunta por parte de Manolo Osorio, recuerda que tú también puedes participar en el programa. Como he dicho antes, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, pues solo sacas tu teléfono móvil y marcas este número, el 665-947-312. Abres nuestro chat de WhatsApp y ya sabes que tienes dos opciones: enviarnos tu nota de voz por si te quieres escuchar en el programa, o enviarnos tu texto, por si quieres que te lea en directo. ¿Qué es lo que puedes decirnos? Bueno, pues puedes animar a tu equipo favorito, nos puedes criticar en el programa, decir cómo lo hacemos, bueno, pues lo que quieras, y te pondremos en vivo y en directo. También lo puedes hacer a través de otra vía de contacto que también tenemos abierta, a través del Twitter. Pues escribes un tuit y nos mencionas en @radiotudela. Yo estaré aquí desde los estudios centrales y te leeré, ya sabes, opiniones, ánimos a tu equipo favorito, críticas, lo que quieras. Ya tenemos las líneas abiertas. Y también nos llegan noticias ya desde el partido que se está jugando en Santo Domingo, en Novallas, que ha llegado al descanso el Novallas La Almunia con un gol del Novallas, con lo cual ganan los locales. Novallas 1, La Almunia 0, decimos, partido al descanso. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Direct. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Este otoño los euros te caerán a ti. Sí, a ti. Compra en los comercios asociados y participa en el sorteo de 2 cheques de 500 euros y 25 cheques de 50 euros. Del 20 de septiembre al 20 de octubre. Sal a comprar al comercio de Tudela. Busca nuestro logo y participa en el sorteo de más de 2.000 euros. Este otoño los euros te caerán a ti. Organiza Tudela, tu ciudad comercial. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Bueno, la radio de aquí, la radio que también hacéis vosotros, en la que podéis participar a través de WhatsApp en el 665-947-312 o a través de Twitter en @radiotudela. Hechas las presentaciones, abiertas las vías de comunicación, nos vamos a buscar el resto de partidos que ya tenemos iniciados. Como decimos, ha comenzado otro de los derbis riberos que tenemos esta tarde por delante. En este caso, en categoría regional, en el Olmillo, juegan el Calatrava y el Muscaria en un partido que arrancaba hace 10 minutos a las 5 menos cuarto de la tarde y donde tenemos a nuestro compañero Ángel. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y queridos oyentes. Como decíamos, el partido Calatrava-Muscaria ha comenzado hace 10 minutos. De momento, lo primero es preguntarte por el resultado. ¿Se mantiene el 0-0? Se mantiene el 0-0, minuto 10, camino del minuto 11. De momento, sin grandes oportunidades por ninguno de los dos equipos. Y supongo que ya tenemos también las alineaciones, ¿no?, por parte del Calatrava y del Muscaria, los 11 jugadores seleccionados en cada uno de los equipos. Así es, voy con ellas. Con el Club Deportivo Calatrava, con el número 1, Ricardo, con el número 2, Sergio, con el número 3, Jota, número 4, Ina, número 5, Cata, número 6, Josu. Acaba de marcar, queridos oyentes de Calatrava, su primer gol por mediación de Conde. Adelante, sí, ese primer gol del Calatrava. Así es, centro de Josu, profundo al segundo palo, y Conde remata de cabeza y sitúa el 1-0 en el marcador a favor del Club Deportivo Calatrava. Primera oportunidad y primer gol. Pues el primer gol que nos decías, Ángel, se lo anotamos a Conde, ¿puede ser? Eso es. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues ese primer gol que llegaba cuando estábamos repasando los jugadores que están sobre el terreno de juego, ese primer gol que pone por delante a los locales, gol de Conde. Ángel, continuamos si quieres con los jugadores que han saltado al terreno de juego. Continuamos con la guía de Calatrava. Estamos en el número 5, Cata, número 6, Josu, número 7, Argelis, número 8, autor del gol, Conde, número 9, Edgar, número 10, Chavea, y número 11, José Ángel. Para el banquillo, número 12, Pele, número 13, Chusi, 14, Iker, 15, Joserra, 16, Joel. Pues... entrenador de Calatrava, Miguel Ángel Segura. Eso es, la alineación por parte del Calatrava, que decimos, se acaba de adelantar en el marcador, un gol tempranero de Conde en el minuto 11. Tenemos también, Ángel, los jugadores por parte del Muscaria, del conjunto arguedano. Vamos con ello. Portero, Luis Amanes, número 2, José María Arriazu, número 3, Asier Castellano, número 4, Carlos Alegre, número 5, Fermín Irizarri, número 6, Eduardo García, número 7, Sergio Floristán, 8, José Sola, número 9, Fran Moncayola, número 10, Julio Floristán, y número 11, Javier Castellano. Para el banquillo, número 12, Gabriel, número 13, Esteban Reina, número 14, Mario Samanes, número 15, Sergio Castellano, y número 16, Sergio Samanes. Dirige en los banquillos Santiago González, bien conocido en Twitter porque hizo ascender al Calatrava hace unas temporadas. Bueno, pues reencuentro también ahí en los banquillos con Santiago González. El Calatrava que llega después de aquella dolorosa derrota del fin de semana pasado, 5-0 frente al Funes, y el Muscaria que llega de ganar 3-0 al Cirbonero B, un partido ahí con un cruce de rachas y que de momento, como lo decimos, ¿no?, pues se ha puesto de cara con ese temprano gol de Conde para el Calatrava. Así es, el Calatrava que viene de una marita, nada más y nada menos en Funes, un partido que resultó ser un desastre. Pero bueno, como dijo el entrenador en su momento, es mejor que tener tan 5 en un partido que no un gol en 5 partidos, ¿no? Entonces vamos a pensar que fue un partido malo y que el Calatrava ha empezado la temporada bastante bien y de momento así sigue. El Muscaria aparentemente está creando bastante peligro, pero bueno. Iniciamos el partido, camino al minuto 15, resultado Calatrava 1, Muscaria 0. Pues muchísimas gracias, Ángel, volveremos, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en el Olmillo. Muchas gracias. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues contábamos ese primer gol que ya hemos celebrado, el gol de Conde para el Calatrava, el gol que pone el 1-0 en el Olmillo. Mientras recordamos, seguimos buscando mensajes que nos podéis hacer llegar a las redes sociales, Ars. Exacto, ¿quieres participar tú también en el programa? Bueno, pues lo tienes muy, muy, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es sacar tu teléfono móvil y marcar este número, el 665-947-312. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues tienes dos opciones. Nos puedes enviar tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, el 665-947-312, y te escucharemos en vivo y en directo. También lo puedes hacer a través de texto. Nos escribes por texto y te puedo leer también en directo. Tienes otra vía de contacto, que es el Twitter. Nos mencionas en @radiotudela y te leeremos. Puedes enviar críticas sobre el programa, animar a tu equipo favorito o lo que quieras. Ya tenemos las vías de contacto y todas nuestras redes sociales abiertas. Bueno, pues como decimos, abiertas las redes sociales, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el resto de partidos que tenemos en juego o a punto de iniciarse. Es Radio Tudela 96.0 FM. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada, o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. ¿Te noto preocupado? Los hijos, la hipoteca, gastos... ¿Y si me pasa algo? ¿Qué será de mi familia? ¿Has pensado en hacerte un seguro de vida? ¿Eso? Eso es muy caro, ¿no? En Bima Broker, correduría de seguros, comparan presupuesto en varias aseguradoras y encuentran la mejor oferta. Yo así lo hice y estoy muy contento. ¿Bima Broker? ¿Y eso? ¿Eso dónde está? Están en la Plaza de la Estación, en Tudela, en el teléfono 948-088899 o en la web bimabroker.es. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Bueno, son las 5 y un minuto, seguimos en la sintonía de Radio Tudela cuando comenzamos nuestra ronda. Son las 5 de la tarde, vamos a ver cómo se están disputando los partidos que tenemos en juego. Y arrancamos nuestra ronda en la categoría de tercera división. Vamos a escuchar cómo transcurre el partido del Andorra-Tarazona. Minuto 30 en Andorra, en el Juan Antonio Andeiza. Andorra Club de Fútbol 1, Sociedad Deportiva Tarazona 0. El otro partido que tenemos disputándose en tercera, nuestro derbi Cortes-Cirbonero. Aquí en el San Francisco Javier, Cortes 1, Cirbonero 0. Ese Cortes 1, Cirbonero 0, ese primer gol que decimos está llegando desde el Estadio San Francisco Javier. Resultado también en esta ronda, seguimos con lo que está aconteciendo en Santo Domingo, en Novayas. En Santo Domingo comienza la segunda parte, Club Deportivo Novayas 1, Club Deportivo La Almunia B 0. Y en el Olmillo, en Fitero, el partido del Calatrava Muscaria. En Fitero, en el Olmillo, minuto 15, Calatrava 1, Muscaria 0. Y también vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo en el Buñuel Murchante, en el Jesús Ramón Guripa, donde tenemos a nuestro compañero Marcelo. Marcelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, radio oyentes. Como decíamos, el partido del Buñuel Murchante ha comenzado a las 5 menos cuarto y tenemos novedad en forma de gol. Tenemos novedad. Ha marcado para el Murchante Luis Enrique en una gran jugada de su hermano. Sí, adelante. De su hermano, que la ha centrado y lo ha marcado con un cabezazo impresionante al área. Ahora una ocasión magnífica del Buñuel con una gran parada de Jesús. Como decimos, el primer gol para el Murchante, que se lo anotamos, nos decías, Marcelo, a Luis Enrique. Luis Enrique Vicente, sí, pues, al gran centro de su hermano. El primer Adrián. Gol para Luis Enrique. ¡Gol! Eroski, contigo. ¡Olé, olé, olé! Marcelo, ha comenzado entonces el partido de cara para los visitantes. Exactamente, muy de cara, y te quería hacer un comentario que ha tenido un hijo, nuestro gran amigo y jugador Jesús Bienzobar, y el equipo se lo ha dedicado a su hijo Nicolás. Le damos la enhorabuena al gran compañero Jesús Bienzobar y a su mujer Judy, que han tenido su primer hijo. Pues que sea todo un colmo de felicidad para la pareja. Desde luego que sí. Nos decías que el niño se llama Nicolás Bienzobar. Nicolás, el pequeño Nicolás. Pues oye, el pequeño Nicolás, un que saludo. Que sea gran jugador y gran persona como su padre. Seguro que si sale como su padre será un gran jugador. También, Marcelo, podemos repasar las alineaciones con las que han salido los dos equipos, ¿no?, para este partido. Pues te las doy por el Buñuel. En la puerta, Carlos, Aitor, Miguel, Jaime, Javier, Raúl, Sergio, Ander, Jorge, Michel Muñoz y Armando. Y de suplentes, Óscar, Pablo, Carlos, Sergio y Yasín. Y por el Murchante, a ver que cae la hoja. Adelante. En la portería, Jesús, La Huerta, Mario Jarauta, Diego, Daniel González, Luis Enrique, Adrián Vicente, Cristian Gil, Fernando Francés, y en la delantera de delantero centro, Ángel Guerrero. En el banquillo, Diego Rosell, Daniel, Roland, Alejandro, Israel de portero. Bueno, está, pues el portero Guillermo está con un corte en el brazo y ha venido el juvenil Israel a suplirlo en la portería. Ese cambio en la portería del Murchante. Recuérdanos, Marcelo, más o menos aproximadamente el minuto en el que estamos y ese resultado. Pues vamos en el minuto 17, 1-0 para el Murchante, 0-1 en el casillero. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel miles away, miles away, miles away? Can you feel miles away, miles away, miles away? Say Geronimo. Well, we rushed it. Seguimos en directo en la sintonía 96.0, Radio Tudela, goles. Y goles, como decimos, los que nos llegan. El primer gol que se ha marcado en el San Francisco Javier, en el derbi entre el Cortes y el Cirbonero. Volvemos ahí. Adelante, María. Hola, muy buenas tardes. Decíamos, primer gol para el Cortes, además. Sí, el primer gol el que se ha producido hace unos 5 o 6 minutos ya. Ha sido Magallón, uno de los fichajes nuevos de la temporada, el que ha rematado de cabeza un centro magistral de Niñez. Pues el gol de Magallón que pone por delante a los locales, al Cortes en el encuentro. ¡Gol! Eroski, contigo. Nos comentabas, María, en esa jugada que ha marcado Magallón, ¿cómo ha venido el primer gol? Pues jugada por la banda de, como digo, Iván Miñez, uno de los más activos desde la temporada pasada aquí en el equipo de Cortes, y su centro la ha sido rematado perfectamente de cabeza por el jugador Héctor Magallón. Pues ese primer gol, y de momento, decíamos, han pasado 5 minutos, ¿cómo ha continuado? ¿Parece que está el Cortes viniéndose arriba? Pues parece que se ha animado el Cortes con ese gol, que se va acercando a la portería de Ricardo. También lo intenta tímidamente el Cirbonero, pero por el momento Santi no es más que un mero espectador en la tarde de hoy. No ha tenido todavía que intervenir el portero del Cortes. María, recuérdanos entonces ese minuto y resultado desde el San Francisco Javier. Pues ahora mismo nos encontraremos alrededor del minuto 22 de la primera mitad. Cortes 1, gol de Héctor Magallón, Cirbonero 0. Bueno, pues actualizados los resultados, los primeros goles de esta tarde que nos llegan cuando ya son las 5 y 10. Decimos, tenemos ganando al Andorra 1-0 al Tarazona, al Cortes 1-0 al Cirbonero. El Murchante se está imponiendo en Buñuel, 0-1 al Buñuel. El Calatrava, gol de Edgar, se lo habíamos anotado a Conde. El Calatrava se ha adelantado en el marcador 1-0 frente al Muscaria con gol de Edgar. Y recordamos también esas vías de comunicación que tenemos abiertas para que todos vosotros participéis con nosotros. Lo podéis hacer a través de Twitter y a través de WhatsApp Ars. Exacto, porque el programa no solo lo realizamos nosotros, también lo hacen los oyentes. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues sacas tu teléfono móvil y marcas el 665-947-312. Con ese número, pues nos envías tu nota de voz a través de ese número y te pincharemos en vivo y en directo. También nos puedes enviar tu texto, que te lo leeremos, o a través de Twitter mencionándonos en @radiotudela. Bueno, pues ahí está nuestro WhatsApp y nuestro Twitter abierto a su disposición. Ahí tienen las vías con las que se pueden poner en contacto con nosotros. Como decimos, son las 5 y 11, tenemos unos cuantos partidos en juego, otros que estarán a punto de arrancar. Y recordamos que hoy también vamos a tener una ventana abierta al mundo del rugby, porque va a estar con nosotros el jugador de 22 años, Iñaki Arnedo, que milita en el Veravera de San Sebastián. Vamos a poder hablar con él en unos minutos. Hola, soy Celia Arriaza, narradora de los partidos del Murchante. Esta temporada os esperamos en el programa Goles de Radio Tudela. No os lo perdáis. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro directo. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. En Tudela, Gestoría Administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Y tenemos un nuevo gol que nos llega desde Andorra. Cuando son las 5 y 13 minutos volvemos hasta el Juan Antonio Endeiza. Adelante, Juan Antonio, compañero. Gol del equipo local, gol del Andorra. Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 0, minuto 43, libre directo a unos 5 metros del área, materializado por su delantero Juanma. Un buen disparo, sorteando la barrera, y que Monsalvo ha llegado a tocar el esférico, pero se le ha colado dentro de la portería. Así que muy malas noticias al borde del descanso en Andorra. Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues como decimos, los locales, el Andorra que marcaba ese segundo gol de tiro libre directo, Juan Antonio, como decíamos, casi lo mejor que puede ocurrir ahora es que se llegue al descanso, ¿no?, y volver a poner las cosas en su sitio. Pues la verdad que sí, porque el Tarazona no están dando, la verdad es que, señales de vida, tan solo un par de ligeras aproximaciones a la meta de Albero, una gran presión del equipo local está maniatando totalmente al Tarazona. Así que bueno, pues siendo sinceros, el resultado de momento es justo, muchísima presión de la Andorra, y el Tarazona totalmente maniatado, no puede desatar su juego. Así que bueno, pues estamos ya rondando el tiempo de descanso, previsiblemente nos vamos a ir con el 2-0 y bueno, pues David Navarro supongo que recapitulará o llamará capítulo a sus jugadores, hará los cambios correspondientes para intentar buscar algo en la segunda mitad. Bueno, pues vamos a estar pendientes de esa esperada reacción, esperemos que pueda el Tarazona. Mientras tanto, recordamos al filo del descanso ese minuto y resultado, Juan Antonio. Minuto 45 ya de la primera mitad, Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 0. Pues las noticias que nos llegan desde el campo Juan Antonio en Deiza, donde el Andorra está poniendo distancias en el marcador con ese 2-0 que brilla ahora mismo en el luminoso del campo de Andorra. Mientras aprovechamos también, como decimos, para abrir otra ventana, otro espacio para el resto de disciplinas deportivas. Y hemos dicho, ayer jugaba el Aspil Vidal Rivera Navarra y le tocaba en este caso desplazamiento hasta Santa Coloma, hasta tierras catalanas, donde jugaba contra el Catgas Santa Coloma. Resultado final, 5-2. Fue la primera derrota del Aspil Vidal en esta temporada y pretemporada, donde tampoco conoció la derrota. Ars, tenemos esa crónica, lo que dio de sí ese 5-2 del Santa Coloma al Aspil Vidal. Adelante. Aspil Vidal sufre en Santa Coloma su primera derrota. A el Aspil Vidal Rivera Navarra no ha podido mantener su condición de equipo invicto al caer derrotado por 5-2 en su visita a la cancha del Santa Coloma. Los catalanes se adelantaron en la primera mitad y pese a que no hubo suficientes ocasiones en ambas porterías como para tener otro marcador, los dos equipos llegaron al descanso con la mínima renta de 1-0. Ya en la segunda parte, Santa Coloma hacía el 2-0 al poco de reanudarse el juego. El autor de ambos goles fue Rafa López. Sin embargo, Manu García conseguía recortar distancias y lograba así su primer gol con la camiseta del Rivera Navarra. Con este tanto, los riveros se metían por completo en la lucha por el partido, pero tras una pérdida de balón, los catalanes volvían a poner tierra por medio con el 3-1. Reaccionó José Luis Mena Pato, jugando de 5 con portero jugador, pero tras una nueva pérdida de balón llegó el 4-1 y parecía ya demasiada diferencia como para remontar. Además, Santa Coloma aún iba a tener otra ocasión para hacer el 5-1. Ya en los instantes finales era Andresito el encargado de maquillar el resultado estableciendo el 5-2 definitivo. Este gol permite al capitán de los riveros el haber anotado gol en los partidos que ha disputado el equipo navarro. Entonces el Aspil Vidal Rivera Navarra se conseguía su primera derrota ante el Santa Coloma en su cancha en Cataluña. Volvemos a recordar los resultados: Aspil Vidal Rivera Navarra 5, ay, perdón, Santa Coloma 5, Aspil Vidal Rivera Navarra 2. Ahí tenemos el resultado desde la cancha del Marfil Santa Coloma. A ver si nuestro equipo navarro puede conseguir la victoria el martes a las 8, que se juega el partido en el Ciudad de Tudela. Ahora mismo el rival no lo tenemos confirmado, ahora lo confirmamos, pero recordamos que el siguiente partido de Copa del Rey es el martes a las 8 en el Ciudad de Tudela. Pues sí, recordamos, después de esta primera derrota que ha sufrido el Aspil Vidal en esta temporada, va a tener la oportunidad de resarcirse y lo va a hacer esta misma semana porque juega aquí además en casa contra el Burela el partido de octavos de Copa del Rey, un partido donde tiene la oportunidad, decimos, pues de resarcirse de esta primera derrota. Será el 13 de octubre, el martes, a las 8:30 de la tarde en el Polideportivo Ciudad de Tudela, ese Aspil Vidal Burela Pescado Rubén. Recuerden, el Aspil ya se ha enfrentado esta temporada al Burela, lo hizo en la primera jornada de liga allí en tierras gallegas, donde empataron a 2, con lo cual no fue mal el resultado. Veremos qué es lo que ocurre en este partido. Como decimos, otra competición es Copa del Rey. Estamos en los octavos de final de la Copa del Rey. Veremos cómo se le da a nuestro equipo, al Aspilvidal, este partido. Recordamos, va a ser el 13 de octubre, el martes, a las 8:30 en el Ciudad de Tudela. A las 5:20 confirmamos, se llega al descanso en el Juan Antonio Endesa en Andorra, donde de momento no se ha movido el resultado después de ese último gol que nos comentaba nuestro compañero Juan Antonio. Ese segundo gol del Andorra es el que vale en el luminoso. Andorra 2, Tarazona 0, partido al descanso. Y como habíamos prometido al inicio del programa, hoy estamos encantados, todo el equipo de goles aquí en Radio Tudela, porque vamos a abrir una ventana pues a otras disciplinas deportivas. Ya saben que los jueves en el programa Fútbol en Radio dedicamos un espacio al resto de disciplinas deportivas y ahí tenemos ocasión de hablar de rugby. Hoy vamos a hablar de rugby, además estamos encantados porque lo vamos a hacer con un jugador de aquí, de Tudela. Él es Iñaki Arnedo, de 22 años y milita en el ABK Veravera Rugby de San Sebastián, en la segunda división de rugby de nuestra liga nacional. Así que saludamos ya sin más demora a Iñaki Arnedo. Iñaki, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Decíamos que estamos encantados porque a nosotros, que el rugby sí que es cierto que tenemos equipo aquí en Tudela, el Gigantes de Navarra, y es un deporte que visto desde fuera, pues realmente es alucinante por toda la espectacularidad que conlleva. Sí, bueno, es un deporte que todo el que lo ve desde fuera y no lo conoce, es un deporte en el que hay mucho impacto, es muy físico, y entonces da mucho al ojo, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en la tele y así. Desde luego que además es uno de esos deportes que gana sobre todo viéndolo en vivo y en directo, que no tiene nada que ver a todo lo que estamos acostumbrados de ver en televisión. Iñaki, sí, la verdad que sí. Iñaki, dime. Decíamos que estábamos encantados de poder contar contigo, sobre todo por el currículum y toda la experiencia que atesoras, porque juegas, como decimos, en el Veravera de Donosti, de San Sebastián. Eres jugador de ala, ¿no? Jugador 11 o 14. Sí, suelo ser o ala normalmente, y alguna vez puedo jugar de tercera línea, pero habitualmente siempre soy ala. Y además, el Veravera, que la temporada pasada quedasteis terceros de grupo, fuiste el máximo ensayador del equipo y quinto, ¿no?, en el grupo norte de rugby. Sí, exacto. Al final conseguí 13 ensayos a lo largo de la temporada y me quedé justo uno por encima de dos compañeros del equipo que tenían ambos 12 y quinto de grupo. Al final fue un año muy bueno, la verdad. Desde luego que sí. Además también que veníais, recordamos, el Veravera, ya en la temporada pasada habíais estado a punto de subir, ¿no?, a la primera división, quedasteis terceros, y en la 2014-2015 también terceros de grupo. Supongo que habéis comenzado ya la temporada. Sí, hemos comenzado ya la temporada y, bueno, primer partido nos tocó contra el rival más directo del grupo, que era contra Zarauz. Y bueno, con 8 jugadores que no de la primer equipo que no estábamos disponibles, perdimos. Pero bueno, luego en la segunda jornada nos levantamos y le ganamos claramente al Oviedo en casa. Y la semana pasada ganamos al final de un punto a Durango ahí en su casa. Y bueno, por ahora vamos terceros de la tabla y esperando a Vigo, el equipo que ha descendido de primera división. Y vienen muy fuertes a jugar a casa, a ver qué nos toca. ¿Cuándo os toca el partido con el Vigo? Decís, jugáis en casa, en San Sebastián. Sí, jugamos este fin de semana, el 17, imagino que pues el sábado a la tarde, aquí en el Coteo de Isola. como decíamos, para la afición o para el espectador medio, al final el rugby, que sobre todo, ¿no?, pues es uno de los deportes quizá más arraigados en el mundo anglosajón, aquí en España no se estila mucho. Supongo que iniciarías, ¿no? Te iniciarías siendo aquí de Tudela, jugando aquí en Tudela. ¿Teníais oportunidad de practicar rugby? Pues mira, sí, en Tudela estaba el equipo del Gigantes, pero yo nunca había jugado a rugby. Nunca había jugado a rugby y yo me fui a vivir a San Sebastián sin haber jugado nunca. Y empecé a jugar allí a raíz de unos compañeros de la universidad que jugaban en el equipo conmigo, me arrastraron y ahí acabé jugando allí. Claro, porque eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Al final, en las disciplinas que no están tan asentadas, suele ser deportes que la mayoría de chavales, de gente joven, pues cuando se apunta a jugar algo, pues casi siempre suele ser fútbol, quizá fútbol sala, ¿no?, balonmano, pero el resto de deportes quizá no tienen el tratamiento que siempre deberían. Bueno, sí, al final también es la represión mediática que tiene cada deporte. Al final el rugby tampoco es un deporte muy muy conocido en España, no es uno de los deportes con más dinero que tiene la federación para poder darlo a conocer. Entonces también es un deporte que en ciertas zonas pues no se conoce mucho, pero sin embargo tú te vas a la zona del País Vasco o muchas zonas de Cataluña, incluido Madrid, y hay un montón de rugby. O sea, en el País Vasco hay rugby, pero muchísimo por encima de muchos equipos de fútbol. En el Grupo Norte estamos una media de entre 6 o 7 equipos del País Vasco todos los años en segunda división, y en primera división hay mínimo 3 o 4 equipos del País Vasco. Entonces también depende un poco de la zona. También te viene porque como es muy muy pegada la zona colindante con Francia, en Francia sí que se juega mucho. Entonces igual por eso que en esa zona sí que hay más. Claro, que suele ser siempre más en el País Vasco más arraigado. De hecho, también en Anoeta, ¿no?, se juegan partidos de rugby de algún equipo francés que se desplazan hasta Anoeta. Sí, normalmente el Aviron Bayona tenía un convenio con Anoeta por el cual siempre jugaban un partido de top 14, que es la primera liga francesa. Siempre todos los años jugaban en Anoeta. Este año, bueno, en el 2016 el rugby va a ser deporte olímpico en Río de Janeiro, en los Juegos de Brasil, en la disciplina, en la modalidad de rugby 7, que se diferencia mucho de lo que suele ser el rugby 15. Pues sí, básicamente es mismo campo, pero en vez de 15 jugadores, 7 jugadores. Es un rugby mucho más dinámico, el contacto no es tan grande y los jugadores ya no son gente tan grande, sino que pasan a ser jugadores muy grandes, pero sobre todo muy veloces y muy potentes. O sea, sería comparación de... serían como atletas de 100 metros. Son una modalidad en la que tienes muchos espacios y es muy físico, mucha velocidad y mucho dinamismo de juego. O sea, que es una modalidad de rugby también mucho más rápida, ¿no?, que el que quizá estamos acostumbrados a ver a 14, 15 jugadores en los partidos de rugby que se suelen ver en televisión. Sí, lo que se ve normalmente es rugby 15 y ahora mismo se está jugando el Mundial, pero el rugby 7 la verdad es que es mucho más bonito a la vista, porque al fin y al cabo 7 contra 7, muchos más espacios y hay jugadas mucho más bonitas y más claras. Tú también juegas en la modalidad de rugby 7, ¿no es así, Iñaki? Sí, es correcto. Juego también en el equipo de rugby 7 del Vera Vera. Y allí supongo que también muchos éxitos, por lo que tengo aquí, campeón de las series guipuzcoanas en la temporada 2013-2014, también del torneo internacional San Fermín, que también lo hay en el año 2014-2015, desde luego, pues bueno, se puede decir que no se os da nada mal, ¿no? Sí, el Vera Vera normalmente siempre ha tenido un muy buen equipo de rugby 7, de rugby 7. Y en concreto este año hemos cosechado bastantes títulos y entre uno de ellos el Campeonato de España. Hemos vuelto a ganar el Campeonato de España por segunda vez en 3 años. Hemos ganado el Internacional de San Fermines, hemos quedado terceros en el Internacional de Madrid. Y fue una pena porque estábamos invitados a las series internacionales de Kenia como único equipo europeo invitado y por motivos de dinero, del patrocinio y tal, no se pudo realizar el torneo, pero... este año pretendemos mínimo hacer 2 torneos europeos y uno sea donde sea, intentando que sea el de Kenia. O sea que estuvisteis a punto, ¿no?, de viajar a Kenia, desde luego alucinante. En ese sentido, ¿has tenido alguna experiencia de jugar en otros países, algo que te haya marcado tu carrera como jugador de rugby? Pues la verdad es que jugar el torneo de Madrid, el internacional, es un paso bastante grande, porque viene a jugar gente de Portugal, gente francesa, de italianos de mucho nivel, pero una vez fuimos a jugar con un combinado que se llama Euskarians, que es un combinado de gente del País Vasco y de Francia, a jugar a Ámsterdam, eso ya fue un espectáculo. O sea, es para que entiendas, tú cuando vas al partido, sí, te pones vídeos de gente que juega para motivarte y tal, y llegar a ese torneo y jugar contra esa gente fue un verdadero espectáculo. Desde luego que lo debe ser. También nuestro compañero Ars está escuchando muy atento. Ars, tenías una pregunta para Iñaki. Exacto, Iñaki, buenas tardes. Mire, le cuento. Muy buenas. Mire, le cuento, yo tengo un compañero que también jugaba rugby, ahora está en kickboxing, y la verdad es que pues es muy grande, a mí igual me saca tres cabezas. Te quería preguntar que el rugby, la gente lo ve como un deporte para gente grande, gente fuerte, gente con... no sé si gente como con menos propiedades, digámoslo así, podría jugarlo, no sé si me entiendes. Sí, a ver, mira, el rugby es para todos, o sea, todo el mundo tiene una posición en el rugby. Tú puedes ser un tío muy grande, medir 2 metros y puede que juegues de segunda. Eres un apoyo increíble, eres un tío que pesa muchos kilos y que es más bien es muy ancho de espalda, te ponen de primera línea. Eres una persona que eres pequeñita, poco corpulenta, pero eres muy rápido, eléctrico. Tienes la posibilidad de jugar de medio melé. Una persona que tiene mucha visión de juego, juega de apertura, gente rápida, juega de ala. En todo el mundo tiene una posición en el rugby. Luego ya, conforme vas subiendo en la escala de ligas, más vas añadiendo nivel, ahí ya entra más en juego el que tienes que meter ya más tema físico. Pero si todo el mundo quiere jugar, cualquiera tiene su posición, nadie se queda fuera. Y por lo que veo también, pues la gente tiene como miedo a los placajes, y ¿qué tienes que decir respecto a eso? Pues un placaje se le tiene miedo hasta que lo pruebas. La primera vez piensas que es una persona corriendo hacia ti y que te vas a hacer daño. Pero cuando tú verdaderamente lo coges, lo placas, vas al suelo, la sensación que se tiene es de... Uno, dices, no me he hecho daño. Y dos, dices, qué bien me he quedado, ¿sabes? Quiero más. Y ahí es donde la gente se engancha. Bueno. Como decimos, desde luego no tiene nada que ver el poder practicarlo, ¿no? Y el verlo. Pues sí, la verdad es que... La gente disfruta mucho viéndolo, pero una vez lo practicas ya es otra cosa. O sea, es que te enamoras al final. Es un deporte que te pide más al cuerpo. Entonces... Por curiosidad, Iñaki, ¿con cuántos años? Has dicho que hasta que no fuiste a San Sebastián no empezaste. ¿Con cuántos años empezaste en el rugby? Pues yo empecé con 19 años. Uh-huh. Entonces... Y ahora tengo 22, así que llevo solo 4 añitos jugando. Entonces cualquier tipo de gente, cualquier edad que tenga, puede apuntarse a un equipo de rugby y probar a ver la experiencia, a ver si le gusta. Que no tenga miedo, desde aquí lo decimos, ni de los placajes ni nada, porque como has dicho tú, pues hasta que no lo pruebas, no te termina de convencer. Eso decimos, ¿no, Iñaki? Eso es. O sea, de hecho nuestro equipo, tenemos también un segundo equipo, y hay gente que viene acabando la carrera o gente que trabaja y tiene 25 o 30 años y quiere probar, incluso gente mayor. Nosotros tenemos equipos de veteranos, incluso este año se organizó el EGOR, que es el europeo de oldies, de veteranos, y hay gente de 40, 50 y 60 años jugando. O sea que no hay ningún impedimento por la edad tampoco. Y yo también tengo curiosidad, sobre todo porque cuando a veces se habla de rugby, se habla siempre pues el rugby de la primera, la segunda parte y las terceras partes, ¿no? Que es como algo que ya queda fuera del rugby, pero es un evento que siempre rodea, ¿no?, a los partidos de rugby. Sí, en los partidos del rugby existe lo que es el tercer tiempo. Y el tercer tiempo es como una ley no escrita, pero que siempre se hace, es una tradición del rugby. Y es que el equipo local, una vez acabado el partido, pase lo que pase, invita a comer y a beber al equipo contrario, siempre. Acaba el partido, nos duchamos y todos vamos a la sociedad que tengamos o al local que tenga el equipo local, y ahí se invita de comer y de beber al equipo visitante. Eso se hace siempre y en todas las categorías. Desde luego muy, muy interesante y curioso. También, Iñaki, hay equipos de rugby donde envían a entrenadores a colegios para enseñar esta modalidad a la gente que estudia ahí. Lo que te quería decir es que esos entrenadores, por ejemplo, solo enseñan pases de rugby y las normas más básicas de rugby. Pero hay chavales que quieren, en plan, los placajes, no sé. ¿Por qué no se empieza ya directamente así? Bueno, a ver, al principio también hay que empezar poco a poco. Es como si vienen al colegio de fútbol, te empiezan a hablar de fútbol y lo primero que te enseñan es a meter goles de volea o a meter chilenas. Entonces, primero poco a poco. Primero hay que saber pasar el balón, saber cómo se juega, y una vez que sabes cómo se juega, ya empiezas con el contacto. Vas poco a poco, sí que das a conocer un poco lo que es para que los chavales lo prueben y tal. Pero siempre hay que ir poco a poco y enseñando paso a paso las cosas. Oye, pues desde luego interesante y, como no, no dejamos de aprender de rugby. Como decíamos, aquí en Tudela tenemos a gigantes de Navarra en la categoría, en la disciplina, pues rugby veterano. No sé si lo sigues un poco desde la distancia, Iñaki, lo que hace el equipo de aquí. No, la verdad es que muchos de los jugadores del gigante son amigos míos, muchos de los chavales y así también. Y más de uno de los veteranos también nos conocemos, y cuando estoy por Tudela así suelo verlos, y la verdad es que siempre es un placer encontrarme con ellos. Pues como decíamos, Iñaki, 4 añitos jugando a rugby, bien empleados desde luego, porque eres campeón de España absoluto esta pasada temporada 2014-2015 en rugby 7, el Veravera, ya en la modalidad de rugby 15 habéis quedado terceros de grupo, también habéis estado a punto de ascender a la primera división. Desde luego que esperamos que continúes con estos éxitos, que podamos seguir escuchándonos. Ya sabes que esta Radio Tudela y el programa Goles es tu casa, y no sé si por tu parte quieres añadir alguna otra cosa, Iñaki. Pues nada, lo primero, dar las gracias, y sobre todo eso, que cualquier persona que quiera probar el rugby, que no tenga miedo, que vaya y lo pruebe. Más teniendo un equipo aquí en Tudela, o si viven más cerca de Tarazona también tienen un equipo allí, que se acerquen, que lo prueben. En Funes hay otro equipo que ha nacido hace poco. Que vayan, lo prueben y que disfruten de la experiencia. Y sobre todo eso, las gracias por dar a conocer nuestro deporte, que tampoco es muy conocido. Y nada, mandar un saludo a los chicos de Iron Box CrossFit Tudela, que en verano estaba entrenando con ellos todo el tema físico, y la verdad es que me han tratado de maravilla. Y nada, un abrazo a toda la gente del rugby, y que disfruten del Australia-Gales de esta tarde, que será un muy buen partido del Mundial. Oye, pues desde luego ha sido un placer, Iñaki, te deseamos muchos éxitos, y ya sabes que esta es tu casa y que para lo que quieras puedes contar con nosotros. Esperemos que se vaya divulgando y cada vez dando a conocer más el rugby. Vale, muchísimas gracias. Yo os iré comentando cómo va la temporada. Muchas gracias, Iñaki. Venga, un abrazo. Son las 5:37, como decimos, continuamos cuando llega ya al descanso el encuentro que se está disputando en Cortes, el Cortes 1 Cirbonero 0. Se llega con ese gol de Magallón que ponía ventaja para los locales. También al descanso el partido entre el Calatrava y el Muscaria en el Olmillo, donde está nuestro compañero Ángel. Descanso en el Olmillo de Quintero, Club Deportivo Calatrava 1, Muscaria 0. Y aprovechamos también las 5:38 para leer algunos de los mensajes que nos están haciendo llegar nuestros oyentes. Bueno, pues a través de Twitter y a través de WhatsApp, muchísimos oyentes nos están haciendo llegar sus mensajes, como por ejemplo un oyente que está informándonos de que mañana el Tudelano juega contra el Guijuelo y que nos ha enviado una pequeña previa que mañana posteriormente pues la analizaremos antes de que empiece el partido junto con José Ignacio Mondragón e Iván Clavero. Y tú también lo puedes hacer. Bueno, pues animas a tu equipo favorito, nos ofreces cualquier información que es de agradecer, o nos envías tu nota de voz por si quieres escucharte en vivo y en directo, sacando tu teléfono móvil y marcando este número, el 665-947-312. Marcas ese número de teléfono y abres nuestro chat de WhatsApp. presionas la tecla de la nota de voz y nos envías tu nota de voz para pincharte en vivo y en directo. También lo puedes hacer enviándonos tu texto, porque yo a través del texto de WhatsApp te leeré. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? Pues puedes animar a tu equipo favorito, lo que quieras. También a través de Twitter en @radiotudela. Bueno, pues esas son las vías de comunicación. Estamos ahora también pendientes del partido que arrancaba a las 5:30 en el Miguel Sola, en Azagra, entre el filial de la Peña Zagresa, la Peña Zagresa B y el Castejón. Siguiendo el encuentro está nuestro compañero Santiago Martínez. Santiago, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tudela desde el Miguel Sola de Azagra. Como decimos... El líder de la... Sí. Adelante, adelante. Hoy visitamos al líder de la categoría con 10 puntos, el Peña Zagresa, contra el cuarto clasificado, el C de Castejón, con 9 puntos. Sin más, te voy a dar las alineaciones. Por parte de la Peña Zagresa, Sergio, Sammy, Esquerro, Fabrique, Cantera, Cervera, Gallardo, Héctor, Popo, Coldo y Eneco. Por parte del Club Deportivo Castejón, González, Menené, Jiménez, Martínez, Gómara, Fernández, Rodríguez, Quillés, Josué, Peña y Taos. Estará en la reserva el portero suplente Rubio, Bizanzai, Lorenzo, País y Falcao. ¿Cómo ha comenzado el partido? De momento se mantiene el 0-0, ¿no? ¿Pero cómo ha arrancado? Pues el partido ha arrancado con un clamoroso de nuestro, un fallo clamoroso de nuestro defensa central, que ha ido a saltar a por el balón, se le ha pasado por encima y desde casi el centro del campo ha pegado un latigazo a un jugador de la Peña Zagresa. Se ha estrellado en toda la escuadra. Hemos tenido mucha suerte en esta ocasión. Bueno, pues de momento, la escuadra que ha salvado del primer gol al Castejón. Como decimos, un partido complicado contra el líder del grupo, la Peña Zagresa B, que lleva unos cuantos partidos enrachados. Santiago, vamos a estar muy pendientes. Recuérdanos el minuto y el resultado desde el Miguel Sola. Pues estamos en el minuto 10 de la primera parte, en el Miguel Sola, Club Deportivo Peña Zagresa 0, Club Deportivo Castejón 0. Swimming in the crowd, we win it in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, Bueno, pues son las 5:43, estamos encantados con esa ventana, ese pequeño espacio que hemos podido abrir al mundo del rugby con Iñaki Arnedo Tudelano, que milita en el Veravera de San Sebastián y que desde luego campeón absoluto en rugby 7 de España, a punto de subir a segunda a primera división de rugby. Ha sido un placer de entrevista y volvemos ya con los partidos que tenemos en juego, porque en Andorra, en el Juan Antonio Endesa, ha comenzado la segunda parte. Nos vamos ya hasta allí. Adelante, compañero Juan Antonio, ¿cómo habéis arrancado? 5 minutos de la segunda parte en Andorra, sigue el partido por los mismos derroteros, sin ocasiones de gol en la segunda parte y bueno, pues de momento cómoda victoria local, que no ve peligrar su marcador con el resultado de 2-0, y en este momento se encuentra el partido detenido por posible lesión del central turiasonense Jorge Beltrán, así que bueno, pues esperemos que no sea nada, pero de momento se encuentra tendido en el juego y con el balón parado. No sé si en el descanso ha movido David Navarro alguna ficha, ¿ha habido algún cambio? Efectivamente, han salido al campo Alejandro Roy y Joaquín Gascón y se han retirado Jorge Sánchez y Antonio Pérez, Así que bueno, pues esperemos que den resultado los cambios introducidos por David Navarro y el equipo pues pueda jugar un poco más arriba, porque de momento pues la mayoría del partido se está jugando en terreno turiasonense y así pues difícilmente se puede intentar al menos conseguir el primer gol para tener esperanza de poder sacar algo positivo. Uh-huh. Y esperemos que se recupere, ¿no?, como decíamos, el central, porque si no, si después pues del doble cambio se agotarían ya las opciones para David Navarro. Efectivamente, y bueno, pues no tiene muy buena pinta la lesión, porque sigue sin levantarse el bravo central turiasonense y de momento no hay noticias que se reincorpore, sigue tendido en el suelo y todo el mundo expectante a ver qué puede pasar. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que vaya ocurriendo con el juego detenido. Recuérdanos, Juan Antonio, el minuto y resultado desde Andorra. Minuto 52 de partido en Andorra. Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 0. Bueno, pues el resultado de momento decimos, es 2-0, el Andorra que se está imponiendo al Tarazona cuando están a punto de arrancar el resto de encuentros que habían comenzado a las 5 menos cuarto de la tarde. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de publicidad para estar en esos arranques de segunda parte. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Es Radio Tudela 96.0 FM. Si tu coche pudiera hablar, le gustaría que lo llevases limpio, revisado y sin averías. Cuenta con Tobajas Motor, 40 años a tu servicio. Cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Revisiones gratuitas de 20 puntos durante todo el año. Nuestro lema, más vale revisar que tener que reparar. Centro de lavado de vehículos a mano, turismos, furgonetas, 4x4. Tobajas Motor, presupuesto sin compromiso. Los mejores profesionales de voz, especialistas en el diagnóstico de averías. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela, teléfono 948-82-1833. Las 5:47, decíamos, estamos pendientes del arranque de la segunda parte de los partidos que arrancaban a las 5:45. Está a punto de comenzar la segunda parte en el San Francisco Javier entre el Cortes y el Cirbonero. Al descanso se ha llegado con ese gol de Magallón, que de momento pone el luminoso a favor del Cortes con 1-0. Estamos ahí ya de nuevo con nuestra compañera María Mendoza. María, ¿cómo habéis visto esa primera parte? ¿Cómo has visto al Cortes de momento ganando? Pues un corte es un poco superior al Cirbonero, que parece que le está costando arrancar un poco en el San Francisco Javier. Varias ocasiones las que han tenido los rojos, pero también alguna que otra por parte de los visitantes. Sobre todo una jugada de Ugalde que ha terminado definiendo al Ayeto, pero que se ha marchado por encima del larguero de la portería de Santi. Para el descanso, ¿se ha movido algún jugador? Parece que puede haber cambios. Pues no, sí que se ha visto un poco más activo en banda el jugador de ellos, Vinque, pero parece que por el momento son los mismos 22 jugadores que se han marchado al túnel de vestuarios. Bueno, pues como decimos, el resultado de momento 1-0 para el Cortes, aunque ha habido jugada de peligro, decíamos, al Ayeto, que por poco se ha ido el balón por encima del larguero. Vamos a comentar también la situación con nuestra compañera María García. María, ¿cómo has visto el partido por parte del Cirbonero? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David, y oyentes de Radio Tudela. Pues bueno, como comenta mi compañera María, al Cirbonero le falta mucho en esta primera mitad. El dominio ha sido totalmente local, yo creo que la calor también ha influido un poco a los del Cirbonero, que están un poco adormilados. Ahora que ya el sol baja un poquito, a ver si conseguimos que se mueva un poco el partido, porque nos cuesta muchísimo pasar del medio de campo. O sea que esperas, ¿no?, ver un partido diferente del Cirbonero para esta segunda parte, algún cambio. Espero ver, David, todo lo contrario que hemos visto hasta ahora. Ya sabes que el Cirbonero es más de primeras partes que de segundas, pues espero que hoy cambie esto totalmente y seamos más equipo de segunda parte, porque en la primera nada, una vez un poquito con Walde y Alayeto, que son un poco los que llevan las riendas ahí en la delantera y son los que más peligro ponen ante la portería de Santi, pero por lo demás, pues pocas llegadas. Bien, a ver si cambia, ¿no?, esa torna. Y ha sido la mala la primera parte y la segunda, bueno, vamos a estar muy pendientes. María, te pongo una tarea, que es la de que al final de la segunda parte nos des los mejores para el Cirbonero, ¿vale? Esa puntuación. Muy bien. Y de nuevo, pues estamos ya con María Mendoza. María, no sé si han saltado ya todos los jugadores y está a punto de arrancar la segunda parte. Sí, acaba de arrancar hace un minuto el partido y arreda de nuevo el balón en el San Francisco Javier 10. Son los del Cirbonero esta vez los que tienen el balón y los que se quieren acercar a la portería de Santi en primer lugar. Pero parece que por el momento está muy bien plantado sobre el campo el Cortés. Bueno, pues ese arranque ya de la segunda parte. Recuérdanos, María, desde San Francisco Javier, el minuto y resultado. Cuando nos encontramos en el minuto 1 de la segunda mitad, Cortés 1, Cirbonero 0. Pues ya arrancada la segunda parte de ese derbi por todo lo alto, los dos equipos riveros de la tercera división navarra, de la máxima categoría de fútbol navarro, en las primeras clasificaciones, en las primeras posiciones de la tabla, buscando llevarse los 3 puntos el Cirbonero y mantenerlos el Cortes, que de momento con ese gol de Magallón le sirve para dejar los 3 puntos en casa. Volvemos en unos instantes. ¿Quieres estar informado de lo que sucede en el deporte ribero? Escucha la emisora más comprometida con el deporte ribero, Radio Tudela. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo. En Tudela nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948 41 0077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Bueno, y son las 5:52, buscamos también el resto de encuentros que están arrancando. Habíamos dejado en el Olmillo, en Fitero, al Calatrava ganando 1-0 al Muscaria, un gol que se lo habíamos anotado a Conde. Ya hemos dicho que el gol ha sido de Edgar, y vamos a ver cómo ha arrancado la segunda parte. Ángel. Muy buenas tardes. Minuto 5 de la segunda parte, el resultado sigue siendo Calatrava 1, Muscaria 0. La segunda parte ha empezado intensa, sin oportunidades de gol, mucho centrocampismo, pero sin duda que se avecina una segunda parte caliente. El colegiado ha anulado un gol al Muscaria al final de la primera parte por un fuera de juego muy ajustado y parece que el partido se está empezando a calentar un poquito. Pues vaya, desde luego que no es lo mejor también para los encuentros, además con tantos minutos todavía por delante. Decíamos, el Muscaria entonces ha tenido sus ocasiones, ha reaccionado a raíz de ese gol encajado en la primera parte. Sí, así es. No ha habido muchas oportunidades en el partido, pero bueno, el Muscaria, como digo, ha marcado un gol en un fuera de juego, anulado por el árbitro, la verdad es que muy justo, pero como carecemos de repetición, tenemos que quedarnos con que ha sido un fuera de juego discutible, al menos. Y atención, nos vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Cortés. Penalti en Cortés. Porque tenemos penalti, Ángel, después volvemos con vosotros. Recuérdanos ese minuto y resultado. Minuto 7 de la segunda parte, Calatrava 1, Muscaria 0. Y vamos a estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en el San Francisco Javier, donde nos cuentan nuestras compañeras, nuestra compañera María Mendoza, que hay penalti. Vamos a ver ahora mismo cómo es la jugada. Vamos a estar muy, muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo, de ese penalti. Atención, porque nos comunican que tenemos nuevo gol. Nos llega desde cortes, desde el San Francisco, Javier, ese penalti. Vamos a escucharlo. Adelante, María. Minuto 8 de esta segunda mitad aquí en el San Francisco, Javier, en cortes, empata el Cirbonero. Bueno, pues el gol del Cirbonero, gol que llega por medio de penalti, ese gol que pone las tablas en el marcador. Arrancaba la segunda parte y el Cirbonero consigue el gol del empate de penalti. Gol, Eroski, contigo. Vamos a escuchar cómo ha sido esa jugada del penalti y ese gol. Adelante, María, escuchábamos cómo nos cantabas el gol, María. Pues el minuto 8 corría aquí en Cortes cuando un penalti que realizaba errando el número 17 del Cortes y lo marcaba el penalti como el fin de semana pasado, Mario Zardoya. Empate aquí en Cortes. A ver si esto nos da ánimos al Cirbonero para que vayan un poquito, se echen un poquito arriba y esto mejore por lo menos el juego. Pues el gol del empate, el primero del Cirbonero, se lo anotamos a Mario Zardoya. ¡Gol, Eroski, contigo! Como decíamos, María, la jugada del penalti, ¿cómo ha sido esa jugada? ¿Penalti claro? Penalti claro, en un principio no se ha quejado ninguno de los 22 jugadores que están en el campo, el público tampoco, se escoraba ahí en la banda derecha por el área de Santi, estaba realmente Mario Zardoya junto con Becerrica y ha sido en ese momento hacia Becerrica el que se ha errando, el número 17 del Cortes le ponía el pie y caía al suelo. El árbitro no lo ha dudado, ha sacado la tarjeta amarilla errando y ha pitado el penalti. Y ese gol que Zardoya se ha encargado de transformar. Exacto, el penalti. Lo ha transformado Mario Zardoya. Bueno, pues desde luego otro partido, esta segunda parte arranca con tablas de nuevo en el marcador. María, recuérdanos ese minuto y resultado. Pues minuto ahora mismo 12 ya aquí en Cortes en San Francisco, Javier. Cortes 1, Cirbonero 1. Bueno, pues nuevo partido el que se plantea, el que se conforma ya en el San Francisco, Javier, en Cortes con ese empate al arrancar la segunda parte de ese Cortes 1, Cirbonero 1. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Vida, buena, buena vida. Everyone across the world. Camino de las 6 de la tarde, son las 5 y 58. Vamos a recordar también nuestra agenda de ocio, la agenda que todos los viernes nos recuerda nuestra compañera Elena Alzate con las actividades que tenemos para este fin de semana. Como decíamos, un puente festivo con la festividad del Día del Pilar, que este año cae en lunes, con lo cual 3 días de fiesta de asueto en los que tenemos muchos planes de ocio. Los repasamos ahora con nuestra compañera Elena y después a las 6 volvemos con nuestra ronda deportiva actualizando todos los partidos que tenemos en juego con nuestros equipos riveros. Recordamos las actividades que tenemos para este Puente del Pilar. Agenda de ocio y tiempo libre en Radio Tudela Es Radio y en Sonora FM. En Ribaforada el domingo a las 8 de la tarde, Monolocos, actuación en el auditorio de la Casa de Cultura de Asier Ormaza, conocido por su trabajo en Vaya Semanita, y Íñigo Saliñero, que también ha trabajado en Vaya Semanita y que podemos ver actualmente en la serie de Antena 3, allí abajo. En Tudela, en el Gaztambide, La flauta mágica, esta ópera interpretada por primera vez en castellano el sábado, representación de la obra de teatro al final de la carretera con los conocidos actores Manu Baqueiro, Ángeles Martín, Marina San José y Raúl Peña. En la Sala Novo de Tudela, actuación del grupo Con X de Banjo será el sábado a las 10:30 de la noche con entrada gratuita. Y el 12 de octubre, con motivo del Día del Pilar y del Día de la Hispanidad, homenaje a los fallecidos del cuerpo de la Guardia Civil y misa en honor a la Virgen del Pilar en la parroquia Madre del Buen Pastor de Tudela. Y en el Museo Muñoz Sola de Tudela, el domingo, taller de expresión plástica cazando texturas para niños a partir de 4 años, y en la librería Letras a la Taza este fin de semana. Distintas actividades, concierto, incubación jazz, cuentacuentos en inglés y concierto de Caleana con un repertorio de tangos, bossa nova y jazz para flauta, violín y piano. Y vamos con el pronóstico del tiempo en Navarra para este fin de semana. Cielos nubosos o cubiertos de nubes medias y altas. No se descarta alguna lluvia débil durante el fin de semana. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en descenso. Los vientos serán variables flojos. En Pamplona habrá mínimas de 7 grados y máximas de 23. En Tudela mínimas de 10 y máximas de 24. Desde Radio Tudela y Sonora FM les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana y feliz puente. Bueno, pues la extensión, esa felicitación, que aprovechen estos días, que los disfruten, también que nos escuchen. Desde luego, ahí teníamos la agenda de ocio con nuestra compañera Elena Alzate. Y como decimos, son las 6 de la tarde, las 6 y un minuto, tiempo de actualizar resultados. Y comenzamos con ese derbi por todo lo alto que tenemos en un juego en el San Francisco Javier en Cortes. Minuto 13 de la segunda mitad en el San Francisco Javier, Cortes 1, Cirbonero 1. También en tercera, en este caso en la tercera aragonesa, jugando el Tarazona contra el Andorra. Minuto 73 en Andorra, en el Juan Antonio Andeiza, Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 0. Actualizamos el resto de resultados de tercera división, la tercera navarra. Adelante, Ars. El 9 de octubre a las 7:30 en el Ripagaina, el Burlade se llevó la victoria por 2-0 frente al Cantolagua. También a las 8 en el Luis Valero, el Chantrea se llevó la derrota frente al San Juan. Chantrea 2, San Juan 4. Hoy a las 4 en el Beticunchea, el Pamplona pues se llevaba las tablas en el marcador frente al Lerriberri. Pamplona 0, Lerriberri 0. También el Ardoy a las 6 en el Pinar se llevaba la victoria por 1-0 frente al Itareo Aguarte. Hoy también a las 4 en Sotoburu, el Suiza se llevaba la victoria por 4-3 frente al Betionac. También hoy a las 6, a las 4 en el Tajonar, el Osasuna B se llevaba la victoria por 2-0 frente al Valle de Hues. Y hoy a las 5:45 en el San Francisco Javier se está disputando el Cortes 1, Cirbonero 0. También a las 5:45 en el Pontarrón, el Mendy va ganando por 1-0 frente al Oberena. Y el Iruña en el Tajonar, el partido que se disputó hoy a las 5, está jugando contra el Baztán. Iruña 0, Baztán 0. Mañana se disputará el partido a las 4:30 en el Andolagua, Riberega, Multivera. En cuanto a la categoría de tercera, estos son los resultados que se están disputando, los partidos ya finalizados y los que se jugarán también mañana. Saltamos a Autonómica, donde tenemos un derbi entre el Buñuel y el Murchante. Buscamos el minuto y resultado. Adelante, Marcelo. Buenas tardes otra vez de nuevo. Minuto 20 de la segunda parte, 0-1 gana el Murchante. Muchas gracias. Se mantiene el resultado, sigue ganando el Murchante 0-1 al Buñuel, como decimos en el Jesús Ramón Guripa. Y saltamos a la categoría regional, donde tenemos en juego al Castejón contra la Peña Zagresa en el Miguel Sola. Vamos a escuchar. Minuto 29 en el Miguel Sola, Club Deportivo Peña Zagresa B 0, Club Deportivo Castejón 0. Pues el resultado inicial, ese 0-0, se mantiene en el Miguel Sola. Donde ha habido goles es en Ovallas, en Santo Domingo. Final en Santo Domingo, los locales consiguieron mantener el 1-0 y se llevan la victoria. Club Deportivo en Ovallas 1, Club Deportivo La Almunia B 0. Bueno, pues nuestro compañero Quique nos comunica ese final ya en Novallas. Se han quedado los 3 puntos en Santo Domingo. El Novallas 1, la Almunia 0. Y atención, porque no terminamos nuestra ronda, porque nos queda todavía un resultado que actualizar. Gol del Cortes. Tenemos gol del Cortes. Gol del Cortes, como decimos, gol del Cortes, que vuelve a ponerse por delante en el marcador después de que el Cirbonero en este arranque de la segunda parte comenzara marcando el gol del empate. Ahora es el Cortes el que consigue de nuevo ponerse por delante en el marcador. Vamos a escuchar cómo ha sido esa jugada. Escuchar cómo ha sido el gol que nos contaba María. Adelante, María, ¿cómo ha sido esa jugada, ese 2-1, el gol del Cortes? Golazo de Iván Miñez, que había pasado desapercibido hasta el momento en el partido. Golazo de cabeza al que nada ha podido hacer Ricardo, su balonazo, su cabezazo se ha colado por la escuadra derecha de la portería de Ricardo. Pues el gol, el 2-1, el segundo del Cortes lo ha hecho Miñez. Gol, Eroski, contigo. Gol. Bueno, pues ahí lo decíamos, María, el gol que ha vuelto a poner de nuevo la ventaja para el Cortes en este arranque de la segunda parte. De momento, ¿cómo lo estáis viendo ahí el partido, María? Pues la verdad es que con mucha rabia se ha celebrado ese segundo gol. Ahora a punto ha estado de nuevo el Cortes de poner el 3-1. Ha sido el jugador en esta ocasión, Josepe, número 21, sal número 21. Pues como digo, con rabia se ha celebrado ese gol. La han celebrado con Giral, Mikel Giral, antiguo jugador también del Cortes, ahora uh-huh. en el Logroñés, que ha venido en la tarde de hoy a presenciar el partido. Y bueno, pues eso, con mucha alegría también, mucha expectación la que está creando hoy este partido, mucha gente, no solo de Cortes, también de Cintruénigo, la que se ha desplazado hasta aquí. Y bueno, se nos había olvidado deciros la acumulación de tarjetas que está teniendo el partido en la tarde de hoy. Sí. Hasta 5 tarjetas amarillas por parte del Cortes, a Santi, Errando, Sueca, Magallón y Alberto, una por parte del Cirbonero ha sido a su jugador número 11, Alayeto, y dos cambios que nos has preguntado, ninguna de las dos nos hemos fijado que en la reanudación, pues habían producido dos cambios en el Cirbonero. María no se había dado cuenta tampoco de ello, y habían sido, se habían marchado del terreno de juego Celigüeta y Ugalde, y habían salido en su lugar Ayala y Garballo. Pues los primeros cambios también del Cirbonero. De momento el Cortes que ha vuelto a poner la ventaja en el marcador. María, recuérdanos ese minuto y resultado. Pues ahora mismo nos encontramos en el minuto 18 de la segunda mitad, Cortes 2, Cirbonero 1. Y atención porque tenemos otro gol. Otro gol en este caso que nos llega desde Andorra, desde el Juan Antonio Endeiza. Gol allí. Gol del Tarazona en Andorra. Minuto 80 de partido, 10 minutos para final del encuentro. Gol de José Carlos Gallego tras buena, bonita internada de Alejandro Roy. Así que emoción para los últimos minutos de partido. Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 1. Gol de Gallego. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues qué minutos de infarto los que se van a vivir en el Juan Antonio Endeiza en Andorra, porque el Tarazona recorta distancias y todavía con tiempo de intentar rascar algún puntito a su visita al Andorra, al tercer clasificado de la tercera aragonesa, un partido complicado que de momento el Tarazona puede conseguir sacar algo positivo en este desplazamiento. Lo vamos a escuchar porque, como decimos, quedan 10 minutos, queda muy poco para saber cómo termina el Andorra 2, Tarazona 1. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgués.com. Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos... Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Es Radio Tudela 96.0 FM. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-84-8416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Y atención porque seguimos en directo en Goles en Radio Tudela cuando tenemos precisamente otro gol. Un gol que en este caso nos llega desde el Jesús Ramón Guripa, desde Buñuel. Allí han marcado los locales. Adelante, Marcelo. Pues sí, en un... creo que dudoso penalti, nos ha marcado Michel un gol de penalti. Minuto 26, un gol de penalti. Y antes más nos habían expulsado al central Cristian con un doble amarilla. Así que estamos uno menos y un gol que nos han metido en contra, empate a uno. Pues ese empate que llegaba, nos decía, sobra de Michel, el gol del Buñuel en forma de penalti. Sí. De penalti. ¡Gol! Eroski, contigo. Nos decías, Marcelo, que en la jugada anteriormente había sido expulsado un jugador del Murchante, con lo cual ahora mismo el Murchante con 10 jugadores, ¿no? Después de haber recibido el gol del empate. Antes de recibir el gol, lo ha expulsado al central Cristian con una doble amarilla y estamos con uno menos. Pero bueno, el Murchante está jugando su partido, el Buñuel está apretando, jugando también su partido, y bueno, un partido bastante disputado. De momento disputado, pues recuérdanos, Marcelo, el minuto aproximadamente y ese resultado. Minuto 27, empate a 1. Muy bien, muchísimas gracias. Pues el gol, como decimos, del empate que marca el Buñuel, y de momento jugando con uno más por expulsión en el Murchante, cuando vamos a aprovechar para recopilar alguno de los mensajes que nos estáis haciendo llegar a nuestro WhatsApp y a nuestro Twitter, Ars. Exacto, porque hay muchísimos oyentes que están participando por nuestras dos vías de contacto, como por ejemplo a través de Twitter. A través de Twitter, David Vertedor Álvarez nos escribe que está animando muchísimo, muchísimo al Cortes, que hoy quiere que gane y que también está escuchando a través de nuestro programa el partido con un compañero suyo que es del Cirbonero. Ahí tiene una pequeña rivalidad, a ver ahí quién gana. También hay más oyentes que nos envían mensajes por WhatsApp, como por ejemplo lo hace Alejandro Martínez, que nos escribe que de momento va animando a... Espera un momento que hemos perdido un poco el tuit. Lo volvemos a recapitular, que de momento va animando al Valtierrano B, que quiere que le digamos desde aquí, quiere que le digamos el resultado más o menos. Y que quiere que gane su equipo filial del Valtierrano. Bueno, pues muchos mensajes los que nos estáis haciendo llegar al 665-947-312 o también a través de Twitter. Vamos a continuar viendo cómo va el resultado del Calatrava Muscaria. Habíamos dejado el partido con un 1-0 a favor de los locales, pero ha habido novedades. Estamos ya en el Olmillo. Ángel, de nuevo, cuéntanos cómo va el partido. Así es, minuto 75 del encuentro, empató hace 8 minutos aproximadamente el Muscaria, merced a un gol del número 8, José Sola. La segunda parte de la tónica es que el Muscaria está dominando el encuentro, el Calatrava no encuentra ahora mismo su sitio, y es más fácil ahora mismo que llegase el 1-2 que el 2-1. Pero bueno, Calatrava intenta jugar a la contra, como la que vamos ahora mismo, se está escapando Ike, se planta solo ante el portero, y falla. Vaya. Minuto 80 de la segunda parte, con dominio ahora mismo el Muscaria al Calatrava intentando jugar a la contra. Calatrava 1, Muscaria 1. Bueno, pues el gol del Muscaria, y el Muscaria llevando ahora la iniciativa en el partido que se está disputando en el Olmillo. De momento quedan unos 10 minutos emocionantísimos porque se mantiene ese empate que acaba de lograr hace unos minutos el Muscaria, ese Calatrava 1, Muscaria 1. Desde luego también un final de infarto el que se va a vivir allí en el Olmillo, en Enfitero. Vamos a estar muy pendientes de ese final y de los que están a punto de llegar en el resto de campos. Carlos, ¿qué ves en esta mancha? Mi coche. ¿Y en esta? Mi coche. ¿Y en esta otra? Mi coche también. Ah, muy mal, Carlos. Apúntate a Pulsar Terapia en Facebook y desengánchate de tu coche viejo con un nuevo Nissan Pulsar por 12.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Autoagrícola Tudela, carretera de Zaragoza, kilómetro 98, Fontellas, Tudela. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. ¿Necesitas una web por renovarla? ¿Necesitas una tienda online? ¿Quieres tu propia aplicación para fidelizar a tus clientes? Con ResKick, tu plataforma tecnológica online, puedes tenerlo desde solo 180 euros. ResKick.com, distribuido por Iñaki González. Diseño gráfico, imprenta, rótulos. Teléfono 653 15 5201 o en www.iñakigonzalez.es. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, pues las 6 y 19 minutos, seguimos en directo, ya saben, esta es la sintonía de Radio Tudela del programa Goles, el programa que te acerca el deporte que te rodea. Se ha llegado al descanso en el encuentro disputado en el Miguel Sola en Azagra, el encuentro entre la Peña Zagresa B y Castejón. Adelante, Santiago. Descanso en el Miguel Sola, Peña Zagresa 0, Club Deportivo Castejón 0. Bueno, pues se llega sin goles al descanso en el Miguel Sola, como decíamos. Varias tarjetas amarillas en la primera parte, incluyendo una expulsión de un jugador del Club Deportivo Castejón en el minuto 45. Y como nos cuenta nuestro compañero Santiago, pues el Castejón con uno menos en el encuentro, donde está a punto de finalizar el encuentro. Lo hemos dejado con ese 2-1, el gol que recortaba distancias del Tarazona es el Andorra-Tarazona. Nos vamos hasta el Juan Antonio en Deiza. Adelante, Juan Antonio, ¿cómo se están viviendo estos últimos minutos del encuentro después de que el Tarazona haya recortado distancias? Minutos finales en Andorra con tensión, mucho interés ahora en el partido, pese a que el equipo local, como hemos comentado antes, tenía más o menos el partido a su placer. El gol de Gallego en el minuto 80, pues ha dado alas al Tarazona y ahora está intentando empujar para conseguir un épico gol del empate. Así que bueno, mucho interés y tensión aquí en Andorra. Bueno, pues a ver si llega ese gol. Todavía quedan unos cuantos minutos, ¿no?, por delante, Juan Antonio. Pues minuto 89, queda un minutito, prácticamente nada, y el descuento que pueda añadir el árbitro, que bueno, pues serán varios minutos por la lesión de Jorge Beltrán, que como hemos comentado ha tenido una brecha en la cabeza y ha estado el tiempo parado unos minutitos. Así que bueno, pues minutos de esperanza para los rojillos. El partido está complicado, el partido no ha sido bueno de los rojillos, pero bueno, a base de empuje en el último tramo del partido, pues se han colado ahí con esperanzas de poder empatar. Y todavía con posibilidades. Vamos a volver después contigo, Juan Antonio, para contar ese final del partido. Muchas gracias. Como decimos, el 2-1, a falta de saber los minutos añadidos, que serán unos cuantos por esa lesión del jugador del Tarazona. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que esté ocurriendo allí. Mientras, os recordamos las vías de comunicación que tenemos abiertas para que os pongáis en contacto con nosotros. Adelante, Ars. Varias vías de comunicación que ya tenemos abiertas, como por ejemplo son las dos que tenemos, como el Twitter y el WhatsApp. En Twitter pues nos puedes escribir un tweet animando a tu equipo favorito o criticándonos en el programa para que yo desde los estudios centrales de Radio Tudela te pueda leer el mensaje. ¿Cómo lo puedes hacer? Entras a la página de Twitter a través de tu móvil, tablet u ordenador y nos mencionas. Primero escribes al tweet, nos mencionas en @radiotudela y te leo en vivo y en directo. También lo puedes hacer a través de WhatsApp, a través del 665-947-312. Tendremos ahí los mensajes que nos llegan desde los estudios centrales de Radio Tudela y tienes dos opciones. Puedes enviar tu nota de voz para escucharte aquí en vivo y en directo, o también puedes escribir, si lo prefieres, un mensaje de texto. Si Twitter, como tiene esto de caracteres mínima, creo que eran 140 caracteres, si quieres escribir mucho, pues a través de nuestro WhatsApp pues lo puedes escribir. Tú escribes tu texto y yo te lo leo en directo. Aportas ideas, nos pides recapitular ruedas de prensa, canciones, bueno, lo que quieras. O animas a tu equipo favorito. Si prefieres escucharte, pues nos envías tu nota de voz. Bueno, pues como sabéis, podéis entrar con nosotros en directo mandando vuestras notas de voz al WhatsApp en el 665-947. Y atención, porque nos vamos a ir de nuevo ahora hasta el partido de Fitero, donde hay cambios, una pequeña pausa y estamos escuchando las últimas novedades. Ares, fabricantes de cocina, los mejores precios del mercado, excelente relación calidad-precio. Ares, estudio de cocinas Pedro Arnedo. Nos dedicamos a la fabricación de cocinas. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ares, tu cocina hecha a tu medida. Cocinas, baños, armarios, diseño, calidad y vanguardia. Acércate, estamos en Tudela. Ares, estudio de cocinas Pedro Arnedo. Calle Díaz Bravo 6. O llámanos 948-080506. Ares, estudiamos tu cocina, tu espacio. Tu espacio. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976 19 24 72 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Bueno, pues como decíamos, noticias desde Fitero, desde el Olmillo, noticias que nos llegan en forma de gol porque el Muscaria le ha dado la vuelta al resultado, ¿verdad, Ángel? ¡Adelante! Así es, el Muscaria ha volteado el resultado de Fitero, acaba de marcar su segundo gol sola, de un extendido cabezazo a la salida de una falta directa, y en estos momentos, quedando 10 minutos, el Muscaria acaba de adelantarse 1-2. En el Olmillo de Fitero. Como decimos, el gol se lo anotamos a Sola. A Sola, su segundo gol de hoy. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues el segundo gol de Sola, que es el que ha marcado los dos goles del Muscaria, los dos goles que le han dado la vuelta. Nos decías además que el Calatrava se quedaba con 10 jugadores, Ángel. Sí, así es, se ha sido expulsado Edgar por segunda amarilla y el Calatrava ha jugado los últimos minutos con 10 jugadores. Además de eso, ha habido 3 cambios obligados en el Calatrava por lesión consecutivamente. Incluso el portero suplente ha tenido que salir de jugador, porque el banquillo ya estaba vacío. Y ha tenido que salir el portero, como decimos, de jugador de campo. De jugador de campo, sí, porque se han lesionado prácticamente en 5 minutos 3 jugadores, han solicitado el cambio. Y por no cortar más la máquina, pues bueno, hemos tomado esa decisión. Bueno, pues desde luego, últimos minutos complicados para el Calatrava. Vamos a estar pendientes de ese final. Recuérdanos, Ángel, el minuto y resultado. A falta de 11 minutos para finalizar el encuentro, Calatrava 1, Muscaria 2. El fútbol Rivero en directo en Goles. Que no te metan un gol. Goles en Es Radio. Bueno, pues Goles, ya sabes, Goles en la sintonía de Radio Tudela. Cuando son las 6 y 27 minutos, vamos de nuevo hasta Andorra, donde está a punto de finalizar el Andorra 2, Tarazona 1. De momento, Juan Antonio, se mantiene el resultado, ¿no? En este momento final del partido, Andorra Club de Fútbol 2, Sociedad Deportiva Tarazona 1. Una lástima en el último suspiro del encuentro, una buena ocasión para José Carlos Gallego, que bueno, un poco forzado, ha conseguido rematar y ha detenido el portero, y esa ha sido la última esperanza turiasonense, así que una pena. El Tarazona, pues bueno, prácticamente ha tirado la basura los primeros 70 minutos, uh-huh. Y después pues ha mejorado bastante, pero ya no ha sido suficiente con el 2-0 en contra, y bueno, pues de menos a más, pero no, el lastre de los dos primeros goles ha sido demasiado. En el último suspiro el equipo local también ha pasado sus apuros porque ha visto que se le podían escapar los 3 puntos, pero bueno, en esa última jugada una auténtica lástima, parada del portero, y nos venimos de vacío de Andorra en esta ocasión. Como decíamos al inicio de la retransmisión, era una de las salidas complicadas, el Andorra que está en los puestos altos, pues bueno, en este caso no ha podido ser. Sí te pediría, Juan Antonio, vamos a buscar a los mejores del Tarazona para este partido. Venga, pa. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Que en este caso, Juan Antonio, pues esos 3-2, un punto, ¿cómo los podemos repartir? Supongo que a Gallego, que ha sido el autor, ¿no? Y decías, tenía esta última ocasión, ¿algo le caerá? Pues vamos a ver, 3 puntos se los vamos a dar a Fernando Lumbreras, que bueno, pues ha sido bastante incisivo en su banda, uh-huh. Y en ataque ha tenido bastantes incursiones. 2 puntos se los vamos a dar a Joaquín Gascón, que ha salido en los últimos 20 minutos y bueno... ha salido totalmente la segunda parte y bueno, pues ha mejorado bastante el centro de campo turiasonense. Y un punto se lo vamos a dar pues a José Carlos Gallego, que ha materializado el gol, ha estado a punto de conseguir otro y bueno, pues ha tenido que luchar mucho ante la férrea defensa andorrana. Bueno, pues esos 3-2 y un punto quedamos para los jugadores del Tarazona después de esta derrota, 2-1 frente al Andorra. Juan Antonio, algo más que añadir desde allí, desde el Endaiza? Pues nada, simplemente que el próximo partido es Tarazona-Utebo y bueno, pues se juega en casa, se juega en el municipal de Tarazona y el Tarazona pues estará obligado a recuperar los 3 puntos perdidos hoy. El Tarazona, que en casa los 2 últimos partidos los había sacado con sendas victorias, pues bueno, esperemos que vuelva la jornada que viene a sumar de 3-3. Juan Antonio, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues ese resultado final, el primero de la tarde, el Andorra 2, Tarazona 1, mientras también ya arranca la segunda parte en Azagra. Comienza segunda parte en el Miguel Sola. Pues recordamos en el Miguel Sola ese partido entre la Peña Zagresa B y el Castejón, que han llegado empate a 0 al descanso. El Castejón, recordamos, con un jugador menos desde el final de la primera parte. Vamos a estar ahora pendientes también del resto de encuentros, que todavía nos quedan muchos en juego. Es Radio Tudela 96.0 FM. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela, con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella, al lado de Decatlón. Bueno, son las 6:32, seguimos en directo en la sintonía de Goles, el programa que te acerca a todo el deporte que te rodea y el programa en el que te puedes poner en contacto con nosotros y hacer escuchar tu voz en la radio. Lo puedes hacer enviando una nota de voz de WhatsApp a nuestro 665-947-312. Si lo prefieres, también nos puedes escribir o bien a través de WhatsApp o bien a través de Twitter. En Twitter somos @radiotudela y en WhatsApp te lo recuerdo, el 665-947-312. Así que estamos pendientes ya de los últimos minutos de juego que se están disputando en el San Francisco Javier, donde nos vamos a ir en unos instantes. De momento, el Cortes sigue ganando 2-1 al Cirbonero, gracias a los tantos de Magallón en la primera parte y de Miñés en la segunda. El tanto del Cirbonero lo ha marcado de penalti Mario Zardoya al arrancar esta segunda parte y ponía de nuevo las tablas arrimando marcador. desde luego una segunda parte de lo más disputada. Ahora nos van a comentar nuestras compañeras María Mendoza y María García cómo termina este encuentro, este derbi por todo lo alto. Decíamos, el Cortes empezaba la jornada con 16 puntos, el Cirbonero con 14. Vamos a ver quién se queda con los 3 puntos y se reparte un empate que logra el Cirbonero. Lo vamos a escuchar todo ahora en unos instantes, porque vamos a volver ahora mismo al San Francisco, Javier. Donde ya se ha llegado al final ha sido en el encuentro disputado entre el Buñuel y el Murchante, categoría autonómica, en el Jesús Ramón Guripa. Buñuel Murchante, buscamos el resultado, Marcelo. Finalmente, empate a uno. Final del partido. Buñuel 1, Murchante 1. Como decir, un resultado creo que bastante justo. Desde luego que al final se adelantaba el Murchante primero, luego el Buñuel empataba por medio de Michel, el Murchante ya con 10 jugadores. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué balance hacemos del partido? Bueno, pues el Murchante con uno menos casi toda la segunda parte ha hecho su partido, ha jugado bien. Nos ha encorrido un poco el Buñuel después de la expulsión, pero después se ha rehecho el Murchante y hemos jugado unos 15 minutos del final del partido. Hemos tenido un par de ocasiones buenas, pero el portero y otro que han tirado fuera, pues nos han librado de meter el segundo gol. Pero bueno, yo creo que es un resultado justo, viendo el partido. Para mí, justo el partido, el resultado. Marcelo, si tendríamos que dar 3 puntos, 2 puntos y 1 punto a los mejores, en tu caso, por parte del Murchante, ¿a quién se los damos? Pues yo, por parte del Murchante, le daría 3 puntos. Pues nos daría Fernando Francés, 3 puntos, 2 puntos a Jesús La Huerta y 1 punto a Jesús Simón, al portero. Francés, La Huerta y al portero Jesús Simón, los mejores de este partido del Buñuel Murchante. ¿Algo más que añadir, Marcelo, desde el Jesús Ramón Guripa? Pues nada, hemos pasado una tarde agradable porque hay una temperatura buenísima para ver el fútbol. El campo estaba bien, en perfectas condiciones. Y bueno, pues a disfrutar a un domingo que viene de otro partido. Muchísimas gracias, Marcelo. Venga, a vosotros por la labor que hacéis por el fútbol regional. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos ha contado ese Buñuel 1, Murchante 1, partido finalizado, y está a punto de finalizar el derbi del Cortes Cirbonero. Hasta aquí nos vamos, hasta el San Francisco, Javier. Adelante, María. Así es, David, y la gente ya pide impaciente el final de este partido que, de concluir así, quedaría 2-1 a favor del Cortes. Dos goles, dos golazos de Iván Miñés y de Magallón. El gol de por parte del Cirbonero lo ha conseguido de penalti Sardo ya. Como decimos, estamos ya en los minutos de descuento. No sé cuánto es lo que ha añadido el árbitro. Pues si te digo la verdad, no he observado, pero habrá añadido, como viene siendo habitual, 3 minutos. Un partido que tengo que decir que ha sido limpio por parte de los dos equipos, a pesar de que no lo refleja en las tarjetas amarillas, porque hasta en 6 ocasiones has visto tarjeta amarilla jugadores del Cortes 2 por parte del Cirbonero. Bueno, pues como decimos, muchas tarjetas, muchas amonestaciones las que ha señalado el árbitro de este encuentro. Perdona, David, concluye el partido, 3 puntos, 3 nuevos puntos que se quedan en Cortes, una buenísima racha la que está llevando el Club Rivero, que la verdad es que no ha podido comenzar mejor la temporada. Desde luego que sí, el Cortes que suma así ya 19 puntos, si no nos falla a nosotros la calculadora, y que sigue ahí en posición en las primeras posiciones. Y ya amplía 5 la diferencia con el Cirbonero, que era bueno, los dos únicos equipos riveros que no llevaban mucha distancia al comienzo del encuentro, pero que ahora sí la brecha es mucho mayor con este resultado. Ahora mismo la clasificación quedaría de esta manera: Cortes 19 y ya en segunda posición tenemos al San Juan, dos puntos por debajo con 17 puntos, 16 la Mutilvera, 15 los Osasuna Promesas y Ardoy, y con 14 tendríamos al Cirbonero y al Pamplona. Desde luego, supongo que María, un resultado muy bueno y satisfacción, ¿no?, después del partido y, como decimos, de este gran arranque de temporada. Pues sí, más que nada porque el partido, una buena primera mitad del Cortes, no tanto del Cirbonero, pero la segunda mitad ha carecido de ocasiones, no ha habido ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos, los dos guardametas han sido meros espectadores, quitándose gol de Iván Miñez y el gol de pena máxima conseguido por Zardulla. La verdad es que no se ha visto muchas llegadas ni muchas ocasiones. Y tú, repartimos los 3-2 un punto para los mejores del Cortes, María. De acuerdo. ¿Los digo ya, David? Sí, adelante, vamos a ir con los puntos. Vale, sí, vale, no sabía si la sintonía. 3 puntos van para Miñez, 2 para Rubén Envid y 1 para Josepe. Pues los 3-2 y un punto de los mejores por parte del Cortes. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Lo mismo también vamos a buscar en el Cirbonero después de esta derrota 2-1. María García, te pregunto por ese reparto de puntos, los 3-2-1. Pues tengo los 3-2-1, David, 3 puntos para Rubén, 2 puntos para Cambra y 1 punto para Vinque. ¿Cómo has visto esta segunda parte después de ese gol que ponía las tablas, que parecía que el Cirbonero podía...? Sí, habíamos salido esa segunda parte, parece, con un poquito más de ganas. Ese gol del empate parecía que nos iba a dar un poco de aliento, pero ha venido muy cerca, la verdad, el gol de la victoria, en este caso para el Cortes, y ya de nuevo nos ha descolocado. No hemos tenido muy buena tarde, y además el equipo y los jugadores de Cortes estaban muy, muy, muy encima de nuestros jugadores, sin dejarnos casi ni movernos. Bueno, finalmente el Cirbonero se queda con 14 puntos a expensas de lo que ocurra en el resto de partidos que todavía tenemos en juego, en una séptima posición, una meritoria séptima posición, y 14 puntos, María, no está mal, pero claro, después de un partido así, además, en el que quizá ha estado un poco a tiro, ¿no?, el poder sacar algún punto, pues bueno, no ha podido pues ser. Sí, bueno, sabíamos que veníamos a un campo difícil, nunca se nos han puesto fácil aquí en el San Francisco Javier. Y bueno, hasta que además es el único derbi ribero que también queda, también tiene otro tipo de motivación. Uh-huh. Y bueno, pues esa tensión también para los jugadores, sabíamos que desde luego que iba a ser difícil, y bueno, pues así nos lo hemos encontrado. Uh-huh. María, no sé si hay algo más que añadir por tu parte. Pues nada más, próximo fin de semana nos visitará en casa el Iruña, y bueno, a ver si hoy que hemos roto esa racha que llevábamos de 4 partidos consecutivos sin perder, que hoy se nos ha roto, a ver si la volvemos otra vez al revés, y en casa por lo menos damos espectáculo y buena la afición disfruta del equipo. Bueno, pues contaremos ese partido. Muchas gracias, María. Venga, hasta luego, saludos. Y seguimos también, María Mendoza, como decimos. Bueno, pues desde luego los 3 puntos que se quedan en el San Francisco Javier, otra jornada más ahí arriba, a lo alto de la clasificación de la tercera Navarra. Pues sí, 3 partidos consecutivos los que hemos jugado en casa y 9 puntos, la máxima puntuación posible. Tenemos que hacer fuerte los resultados aquí en nuestro campo, siempre ha sido un sitio difícil de sacar puntos, y esperemos que este año lo siga siendo. Pues desde luego que sí, que está siendo ya todo un fortín el San Francisco Javier. Además, hoy buen ambiente, ¿no? A pesar de ser derbi, de las rivalidades, como decíamos, ha sido más las tarjetas por parte del árbitro que lo que se ha disputado, ¿no? Ha habido buen ambiente, juego limpio. Eso es, entre las dos aficiones ningún problema, entre los jugadores tampoco, los típicos rifirrafes de un encuentro, pero no ha ido a más. Bueno, pues desde luego eso es lo que nos gusta, que haya juego limpio, deportividad en el deporte, en el fútbol también, y como no, en un derbi ribero. María, no sé si queda algo más que añadir por tu parte. No, pues nada más, el próximo partido se jugará ya fuera de casa después de estos tres partidos consecutivos en el San Francisco Javier, y que dentro de dos semanas pues volveré a estar con vosotros dando el resultado que aquí se produzca. Desde luego que sí, escucharemos a ver si sigue siendo un fortín el San Francisco Javier. María, muchísimas gracias. Esperemos. Gracias es. A vosotros. Tenemos también final del encuentro de la categoría preferente. La Peña, decíamos, jugaba en Santa Eufemia, en Santa Cara, y la Peña que ha conseguido los 3 puntos después de ganar al Santa Cara por 1-2. Decimos, resultado ya definitivo, Santa Cara 1, la Peña 2. Final también en el partido enfitero entre el Calatrava y el Muscaria. Recordamos, habíamos dejado el partido 1-2 y ha habido cambios. Acaba de finalizar el encuentro en el Olmillo. El Calatrava conseguía el empate in extremis, gol de Pele. Resultado final, Calatrava 2, Muscaria 2. Bueno, pues ese empate in extremis nos lo cuenta nuestro compañero Ángel desde el Olmillo. El Calatrava que ha logrado por lo menos rescatar un punto en este partido que jugaba en casa. Vamos a estar pendientes también porque todavía nos quedan algunos resultados todavía en juego, partidos que no han finalizado. Bueno, pues escuchamos también esa valoración, como decimos, de ese empate in extremis. Finalmente lo hemos escuchado del Calatrava 2, Muscaria 2. Estamos de nuevo en el Olmillo con nuestro compañero Ángel. Ángel, ¿cómo habéis vivido ese final con ese gol del Calatrava en los últimos compases? Como hemos narrado, se preveía una segunda parte bastante intensa y así lo ha sido, emocionante. Cuando menos, el Calatrava se quedaba con un jugador menos, que ha jugado unos 20 minutos con 10 jugadores, aprovechaba el Muscaria su superioridad y se ponía por delante, pero al final, in extremis, el Calatrava en el descuento ha conseguido empatar en un partido, insisto, que el resultado podemos considerar justo, aunque el dominio del balón ha pertenecido al Muscaria. El Muscaria, que recordamos, como nos decías, que al final ha acabado jugando con uno más, expulsión en Calatrava de Edgar, ¿no? Por doble amarilla. Sí, cuando quedaba un minuto también expulsaba un jugador del Muscaria cuando estábamos en el descuento, por doble amarilla también, pero bueno, quedaban solamente, era el último minuto, estaba en el descuento. Bueno, pues después de este empateador reparto de puntos en el Olmillo, te pregunto también, Ángel, como siempre, por las puntuaciones de los mejores de este encuentro. Lo resolvemos ahora. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, Ángel, pues ¿cómo repartimos esos 3-2 y un punto para los jugadores del Calatrava? ¿Quién se los anotamos? Destacaríamos con 3 puntos a Conde, con 2 a Edgar y con uno a Iker, que ha sido revulsivo un poco con la merma de cambios de Calatrava, ha sido un poco el único que creaba un poco de peligro en la segunda parte. Pues esos puntos se los anotamos a Conde, Edgar y Iker, los tres mejores por parte del Calatrava después de este sufrido empate. Ángel, no sé si queda algo más que añadir desde el Olmillo. No, partido muy bonito, vibrante, no ha sido espectacular en cuanto a lo deportivo, pero ha tenido la intensidad que suelen tener estos Calatrava Muscari. Desde luego un derbi con intensidad, también con muchos goles, que eso siempre es de agradecer. Ángel, muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias a todos, un abrazo. Aerocleaning Servicios de Limpieza, auténticos profesionales a su servicio. Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, limpieza de obra nueva, cristales y limpieza en general. Atención 24 horas, garantía absoluta. Aerocleaning Servicios de Limpieza, trato personal y profesional. Teléfono 608-7823-12, página web aerocleaning.es. Hola amigos y amigas, soy Félix Latasa, narrador de los partidos del Club Deportivo Lourdes para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar en el Luis Asarta con todos vosotros para transmitir la emoción del fútbol en directo. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Bueno, son las 7 menos 10 de la tarde y tenemos todavía en juego partidos. Nos vamos de nuevo hasta Zagra, hasta el Miguel Solá, donde el filial de la Peña Zagresa, la Peña Zagresa B, está empatando a cero con el Castejón. El gol se resiste, pero parece que ocasiones ha habido unas cuantas. Santiago. Un zurdazo de Juanma que se cuela por toda la escuadra. En el minuto 69 de la segunda parte consigue el 0-1 el Club Deportivo Castejón con un jugador menos. Como decimos, el gol en directo lo estamos narrando, el gol del Castejón por medio de Juanma, el gol que pone por delante al Castejón. Peña Zagresa B 0, gol del Castejón, gol de Juanma, Castejón 1. Gol, Eroski, contigo. Bueno, Santiago, pues decíamos que se resistían los goles allí en el Miguel Solá y nada, no hay cómo hablar y abrir la boca para que lleguen, desde luego. Pues así es, porque ha habido ocasiones por ambas partes, en la primera parte dos ocasiones clarísimas por parte de la Peña Zagresa y otras dos por parte del Club Deportivo Castejón, que han sido por bien por fallo de jugadores que nos han metido. Y en esta segunda parte ha tenido una clamorosa el Club Deportivo Castejón, que también ha caído rozando el larguero derecho, el palo derecho. Y ahora en un espléndido voleo de Honda ha batido el portero por la escuadra. Estamos jugando con un jugador menos desde el minuto 45 por expulsión por doble amarilla de Josué. Y hay demasiadas tarjetas en un partido que es un poco brusco. Sí. Ahora va a haber otra tarjeta para el jugador del Club Deportivo Castejón, número 7, Honda. Y por parte de ellos han visto tarjeta amarilla el número 4, el número 6, el número 7 y el número 11. Es un partido que está de poder a poder y parece que se está cambiando la cosa. Desde luego que también nos llega el sonido de fondo, el sonido en directo desde el campo. Vemos que también la gente con los ánimos un poco también caldeados. Sí, sí. Bueno, como decimos, pues el Castejón con uno menos después de la expulsión de Josué, pero que el gol de Juanma de momento es el único que brilla en el luminoso. ¿Cómo lo ves ahora así el partido? Es. ¿Cómo lo ves, Santiago? Pues así es un partido... Es un partido que se está calentando demasiado. Queremos que no llegue a más, porque está habiendo roces entre jugadores y eso es lo más feo que hay en el fútbol. Y pues la sí. Gente también se está caldeando. También. Muy bien, pues de momento, Santiago, volveremos después también para escuchar cómo va transcurriendo el partido, pero recuérdanos el minuto y resultado. Bueno, pues minuto 68 ahora mismo del partido. El gol ha sido el minuto 65, 68 de partido, cuando hay tarjeta amarilla para el club, para el portero del Club Deportivo Castejón, y doble amarilla para el jugador de la Zagra, para el número 7, que ya lleva una tarjeta amarilla, le saca otra tarjeta amarilla por un rifirrafe con el portero de Castejón. El portero de Castejón está tendido en el área y es lo que estamos diciendo. Minuto 68 de la segunda parte, el ambiente muy caldeado, Club Deportivo Peña Zagresa de 0, Club Deportivo Castejón 1. Bueno, pues el Castejón que ha logrado ese gol que de momento le pone por delante en el Miguel Sola en Azagra. Vamos a hacer otra pequeña pausa de publicidad y continuamos con más mensajes y con más partidos en juego. Es Radio Tudela 96.0 FM. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo. En Tudela nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número. Teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. 5 minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde. Ya saben que están escuchando Goles, el programa de Radio Tudela de 96.0 Es Radio, que te acerca el deporte ribero, el deporte en todas sus modalidades, o por lo menos intentamos que en unas cuantas. Y además del fútbol, pues tenemos muchos otros deportes. Ahora abrimos un espacio para hablar de balonmano, porque hoy sábado en el Polideportivo Ciudad de Tudela juega el tercer partido de la temporada, el balonmano Bardenas, hoy contra la Merced. Así que nos vamos a ir ahora hasta ahí, hasta el Ciudad de Tudela, donde está nuestro compañero Alberto Escalada. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Como decíamos, el tercer partido ya para el balonmano Bardenas de esta temporada, después de dos derrotas, la primera en casa contra el Ardoy y la semana pasada, pues en el difícil, siempre en la difícil cancha del Anaitasuna. No sé, lo primero por preguntarte, el resultado, ¿cómo va de momento el partido? Pues estamos en el minuto 18 de la primera parte y vence Bardenas a la Merced 14-6. Bueno, 14-6, decimos el resultado actual. De momento, ¿cómo ves este tercer partido? Decíamos, viene el balonmano Bardenas de dos derrotas, también en salida complicada, y el primer partido contra el Ardoy. ¿Cómo afrontáis este tercer encuentro? Pues con muchas ganas, pero más ganas de, no por ganas de los de vencer los dos puntos, sino casi más ganas por hacer un partido con, la imagen, acabarlo con, eso es, con buenas sensaciones. Sí, porque estas dos victorias, estas dos derrotas primeras, un poco por la manera en la que fue, pues sí que mina un poco la confianza de los chavales, y necesitamos un par de partidos en los que las sensaciones sean buenas y el esfuerzo se va recompensado, y sobre todo para eso, porque para que los chavales no pierdan la ilusión y no pierdan la confianza, que es casi lo más importante. Pues desde luego que de momento, si sigue el resultado así, es importante, sobre todo, como decíamos, de cara a reforzar la moral, ¿no?, de la plantilla. Además, que habíamos dicho cuando comenzaba la temporada que este año pues llega una plantilla también con cambios, ¿no?, una plantilla que tiene que acabar de engrasarse, de agruparse todo. Sí, es el primer equipo, es un equipo muy muy joven, es un equipo, el 60% de los jugadores son o jugadores de primer año, con 18 años, o incluso juveniles. Entonces, el cambio de categoría es importante y se nota. Pero bueno, son chavales que el año pasado entraron muy bien en la dinámica de entrenamientos con el senior. Los entrenamientos de los juveniles y del senior eran prácticamente los mismos, se trabajaba lo mismo. Y entonces eso nos dio un poco más de confianza para afrontar esta temporada con un poco más de de control, ¿no? De decir, bueno, no empezamos de cero, sino que empezamos ya con un trabajo previo de toda la pasada temporada, ¿no? Y yo creo que de momento pues nos está acompañando. Nos cuesta porque, como tú dices, el partido contra Ardoy, la primera parte se hizo una muy buena parte y en la segunda sí que fue un poco... el equipo se vino bastante abajo y no fue capaz de materializar todas las ocasiones, que muy pocas ocasiones de las que creaba. Y en el partido de Aitasuna, pues bueno, la verdad es que fue un duro varapalo porque no tuvimos ni seguridad ni control durante todo el encuentro. Al contrario que Aitasuna, que bueno, planteó una defensa 3-3 muy agresiva, muy intensa durante todo el partido y bueno, no tuvieron piedad y durante todos los 60 minutos fue un continuo darse contra un muro. Resultado de la semana pasada, el 36-16, un resultado contundente. No sé cómo estás viendo hoy, Alberto, al rival, a la Merced. Pues la Merced es el equipo, nuestro equipo vecino de Corella es un equipo pues de las mismas características, son nuestro, un equipo muy joven, con inexperiencia en la categoría y en formación como el nuestro. Vamos a tener ambos una temporada complicada y difícil, pero bueno, en el caso de Bardenas y de la Merced también, porque hablando con su entrenador, con Paco del campo, bueno, son chavales que trabajan, que acuden y mira, si hay trabajo durante toda la temporada, al final los resultados salen, los objetivos que te planteas, si son realistas, pues pueden salir. Bueno, pues de momento dejamos el partido. Nos comentabas con ese 14-6, no sé si hay algún cambio en el resultado. Sí, pues sí, en estos momentos sí, son ya 17-7. 17-7 de momento para el balonmano Bardenas, como decimos, jugando en casa en el Ciudad de Tudela. ¿Qué tal la entrada en este puente? Días festivos, que siempre quizás es más complicado también llevar a la gente a los polideportivos. Pues bien, bien, la entrada, los aficionados fieles de siempre, no han fallado. Y luego, pues bueno, los chicos de las categorías inferiores que también vienen a apoyar al equipo mayor, que eso siempre se agradece. Muchas veces se da por sentado, pero que va, hay que agradecerle que se acerquen aquí el sábado por la tarde a ver a sus compañeros mayores y muchas veces monitores también de sus equipos inferiores. Y también desde aquí, desde Radio Tudela, les animamos a toda la audiencia que se pase a ver un partido del Club Balonmano Bardenas, porque yo el año pasado fui a ver uno y me encantó, la verdad es que me encantó, porque es un partido, bueno, es un deporte en donde los partidos se juegan muy rápidos, muy emocionante todo, es así, ¿no? Sí, así, además es nuestra forma de jugar, estas durante estas dos temporadas, dar un ritmo alto, con intensidad tanto en defensa como en ataque, y bueno, esto para el espectador desde fuera, pues pienso que es agradecido, porque se pasa los 30 minutos de cada parte se pasan rápido, y ver a los chavales que se esfuerzan, que corren, que luchan durante el partido, la verdad es que la gente lo agradece, y la verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos con la afluencia de público de estas dos últimas temporadas. Oye, pues desde luego que sí, que animamos a todos nuestros oyentes que se pasen por ahí, porque es realmente emocionante un partido de los que juega el balonmano Bardenas en el Ciudad de Tudela, por esa alegría, ese dinamismo que despliega el equipo de aquí de Tudela. Alberto, recuérdanos ese resultado, ese minuto y resultado. Pues sí, en estos momentos estamos en el 22 de la primera parte y el marcador es un 18-7 a favor de Balonmano Bardenas. Muchísimas gracias, Alberto. Les mantendremos informados de los resultados y de todo lo que vaya ocurriendo. Alberto, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues el partido que se está disputando en el Ciudad de Tudela y que de momento pinta bastante bien para el conjunto local, para el Balonmano Bardenas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella, al lado de Decatlón. Si tu coche pudiera hablar, le gustaría que lo llevases limpio, revisado y sin averías. Cuenta con Tobajas Motor, 40 años a tu servicio. Cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Revisiones gratuitas de 20 puntos durante todo el año. Nuestro lema, más vale revisar que tener que reparar. Centro de lavado de vehículos a mano, turismos, furgonetas, 4x4. Tobajas Motor, presupuesto sin compromiso. Los mejores profesionales de voz, especialistas en el diagnóstico de averías. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela, teléfono 948-82-1833. Con el aval de 30 experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Seguimos en directo cuando son las 7 y 5 minutos de la tarde, ya las 7 y 5 pasadas, ya saben, estamos en la sintonía de Radio Tudela. Tenemos en juego el partido que acabamos de comentar entre el Balonmano Bardenas y La Merced, un partido que de momento está ganando el Balonmano Bardenas en el Polideportivo Ciudad de Tudela, y también tenemos en juego un partido donde se ha caldeado además bastante el ambiente, el encuentro que se está disputando en el Miguel Sola en Azagra, el partido que está jugando la Peña Zagresa B contra el Castejón. De momento el Castejón se impone 0-1 por gol que ha marcado Juanma. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en los partidos que tenemos en juego, así como los partidos que van a arrancar mañana en la jornada de domingo, donde tendremos en juego unos cuantos partidos por delante. También para la jornada de hoy, dentro de escasa una hora, a las 8:15, está previsto que arranque en Mendizorroza el encuentro que va a jugar el Osasuna contra el Alavés. Como siempre, un partido de los de reencontrarse con viejos amigos, con viejos conocidos. El Alavés, el conjunto vitoriano, y Osasuna, el conjunto pamplónica, se van a ver las caras en una jornada en la que Osasuna quiere seguir sumando para mantenerse en lo alto de la clasificación. Así que vamos a repasar ese encuentro con todo lo que dé de sí ahora mismo a la vuelta de un pequeño consejo publicitario. Volvemos con la previa de Osasuna. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos. Se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Bueno, pues como decíamos, vamos a escuchar la última hora que tenemos sobre el Alavés Osasuna, el partido que está a punto de arrancar dentro de una hora escasa en Mendizorroza. Ars, tenemos ya, como decimos, la última información sobre este encuentro. Mendizorroza se interpone en el camino del líder. El Alavés, con sensaciones positivas en este inicio de curso, tratará de hacer valer el factor local para vencer a un Osasuna que llega primero y jugando a un nivel muy alto. Así llega el Alavés, séptimo con 10 puntos. En este duelo tan especial, el Alavés tratará de reducir las distancias que ha marcado el líder de la categoría respecto a sus seguidores. Para ello buscará su segundo triunfo como local y así dejar la parte alta de la clasificación mucho más igualada. Bordalas, el entrenador del Alavés, nos decía: mañana nos espera un ambiente increíble y tenemos ganas de que llegue el partido. La experiencia de Gaizka Toquero puede convertirse en uno de los puntos desequilibrantes para el Alavés. Kiko Feminía, por su parte, es la frescura en el ataque vitoriano y también puede ser elemental en el devenir del choque. Y ahora comentaremos la previa de Osasuna, porque así llega el Club Atlético Osasuna, primero líder en solitario con 16 puntos. El líder y la confianza de ir primero le puede permitir afrontar los partidos con una gran seguridad. 3 puntos le separan del segundo y hasta ahora ha mostrado su firmeza en los partidos a domicilio, con 6 puntos de 9 posibles. Nino y Roberto Torres son los nombres propios del conjunto navarro. El primero de ellos de jugar el encuentro se convertiría en el futbolista con más partidos disputados en la Liga Adelante, con 426. Torres, en cambio, vive uno de los momentos más dulces de la temporada tras anotar un hat-trick en su último choque contra el Club Deportivo Lugo. No te vayas de Vitoria sin visitar el itinerario. Bueno, ahí metíamos, me lía un poco, pero hasta aquí llega la previa del Club Atlético Osasuna frente al Alavés en Vitoria. A ver si el conjunto navarro, el conjunto rojillo, se puede llevar la victoria, llevarse 3 puntitos a Pamplona, llevarse 3 puntitos al Chadar y así ponerse con 19 puntos, siendo líder en solitario. Y atención, como decimos, última hora del partido de Osasuna, que está a punto de arrancar, y donde tenemos novedades es en el encuentro que decimos está disputándose en el Miguel Sola, el encuentro que está jugando la Peña Zagresa B con el Castejón. Tenemos última hora, en forma de gol, adelante Santiago. Gol del Club Deportivo Castejón, gol de Fahí. Peña Zagresa 0, Castejón 2. Bueno, pues ese gol de Fahir que pone de nuevo distancias en el marcador. El Castejón, que recordemos está jugando con 10 jugadores, consigue el segundo gol y pone de momento el 0-2 en el marcador. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues el Castejón, decimos, está poniendo distancias, pueden ser ya definitivas en el marcador con ese segundo gol, ese 0-2 que le está endosando al filial de la Peña Zagresa B, que recordemos, la Peña Zagresa B hasta esta jornada era líder del grupo regional, de este grupo subregional en la categoría navarra. Así que desde luego no es un partido sencillo, nada ni mucho menos, pero de momento el Castejón lo está sacando adelante con ese 0-2 y se llega al descanso en el encuentro que se está disputando en el Polideportivo Ciudad de Tudela. El Balonmano Bardenas de momento va ganando 18-13. La Merced parece que ha recortado alguna distancia en estos últimos compases de la primera parte, así que recordamos al descanso el Balonmano Bardenas 18, la Merced 13. Recordamos también ahora partidos que disputaremos mañana. Hacemos una previa del Tudelano Guijuelo, que se va a jugar aquí en el Ciudad de Tudela. Uno de esos partidos con olor a partidazo, con esa sensación de partidazo. El Guijuelo, que llega en un buen momento, el Tudelano, que llega de conseguir la primera victoria a domicilio. Así que el de mañana pinta como uno de los partidazos de la jornada. Ahora mismo hacemos una previa y repasamos la última hora de este encuentro. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Bueno, pues como decíamos, vamos a repasar esa última hora del encuentro que disputan mañana Tudelano y Guijuelo. Y repasamos esa última hora con nuestro compañero Ars. Como decíamos, va a ser partidazo el que se viva mañana en el Ciudad de Tudela. Vamos con la previa del Club Deportivo Tudelano frente al Club Deportivo Guijuelo. El Club Deportivo Tudelano ha realizado su último entrenamiento antes de disputar el partido de mañana. Mañana domingo 11 de octubre a las 4 y media en el Ciudad de Tudela, el Club Deportivo Tudelano se enfrentará al Guijuelo, partido de liga correspondiente a la jornada 8 del grupo 1 de la segunda división B de la temporada 2015-2016. Vamos a citar la convocatoria, todos los jugadores del primer equipo. Los lesionados son Mesenguer, Ardanaz y Eneco. Se guardará también un minuto de silencio antes del comienzo del partido en memoria de Javier Añón Diago, exjugador del Tudelano recientemente fallecido. El Club Deportivo Guijuelo ya tiene la lista de convocados para la cita ante el Tudelano. El Club Deportivo Guijuelo viajará con todo su arsenal disponible al encuentro que le enfrente este domingo al Tudelano. La lista de convocados en el Guijuelo para el encuentro de este domingo frente al Tudelano es la siguiente. Los porteros serán Quique Royo y Diego Rivas. Defensas, Ángel Sánchez, Jonathan Martín, Aitor Aspas, Chema Antón y Ramiro Mayor. Centrocampistas, Javi Rey, Raúl Ruiz, Carlos Ramos, Romero, Palazuelos, Néstor Gordillo y Piojo. Los delanteros serán Julián Luque y Nacho Rodríguez. Son baja por lesión Luis Milla, Javi Barrio y Carlos de la Nava. Y se queda fuera por decisión técnica Carmona y Antonio Moreno. Bueno, eso en cuanto al Guijuelo, que mañana tiene condición de visitante en su encuentro aquí en el Ciudad de Tudela. Será a partir de las 4:30 el Tudelano Guijuelo. Vamos a ver cómo llegan los dos equipos. El Guijuelo con 14 puntos, desde luego un saldo bastante favorable. Ha ganado 4 encuentros, ha empatado 2 y solo ha perdido 1. Desde luego el Guijuelo llega en un gran momento de forma, pero el Tudelano tampoco llega peor, porque viene después de conseguir la primera victoria a domicilio, lo hizo el domingo pasado frente al Burgos. Llega con 12 puntos, ha ganado 4 encuentros, no ha empatado ninguno y ha perdido 3. Desde luego el Tudelano también en un buen momento se afronta este partido contra uno de los gallitos de la competición, el Guijuelo. Vamos a escuchar también las opiniones de Víctor, del jugador del Tudelano, hablando sobre el conjunto visitante, sobre el rival de mañana, sobre el Guijuelo. Escuchamos lo que nos decía en nuestro programa Fútbol es Radio. Con Como decimos, esto es lo que decía Víctor, alertando del peligro del Guijuelo. Vamos a intentar recuperar las declaraciones, como decimos, de Víctor sobre el partido que se va a disputar mañana contra el Tudelano, Tudelano-Guijuelo. Que se llevará el partido, porque bueno, los dos vamos a tener ocasiones, muchas o pocas, pero tendremos ocasiones, por lo tanto, yo creo que va a ser muy importante el no encajar, el estar muy seguro detrás y bueno, y arriba, pues la que tengamos, pues tener la suerte de enchufarla. Bueno, pues Víctor, que decía que hay que estar muy alerta, sobre todo defender la portería para no encajar ningún gol en el partido de mañana, en el partido contra el Guijuelo. No obstante, el Guijuelo ha marcado ya 10 goles y solo ha encajado 4, un saldo bastante favorable. Por eso alertaba a Víctor del peligro de mantener la portería cero y aprovechar las ocasiones. Cuando tenemos también novedades que nos llegan desde el partido de Azagra, desde el Miguel Sola, vamos adelante con nuestro compañero Santiago. Final en el Miguel Sola, CD Peña Zagresa B 0, Club Deportivo Castejón 2. Bueno, pues ha terminado ya el encuentro en el Miguel Sola con victoria para los visitantes, para el conjunto de Castejón, que se lleva los 3 puntos del estadio del que hasta ahora era el equipo líder de la regional. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-82-66-75. Bueno, pues como decíamos, ha terminado el partido del Miguel Sola, nos vamos hasta allí. Adelante Santiago, de nuevo, muy buenas tardes. Finalmente, pues el Castejón con uno menos, con 10 jugadores, pues ha acabado ganando 0-2. Pues así es, el Castejón con 10 jugadores se quedaba en el minuto 45, en la segunda parte les puso a un jugador también de ellos, y al final el Castejón se ha llevado el gato al agua. En un partido muy bonito, muy disputado, ¿eh? La Peña Zagresa me ha gustado mucho, pero ha sido un partido de poder a poder. Un partido también un poco brusco, hay que decirlo todo, un poco brusco por parte de los dos equipos, y al final el Castejón pues ha llevado gato al agua con un buen juego y una buena actitud de los jugadores. Bueno, pues desde luego que ha sido meritoria ese triunfo del Castejón, un triunfo que de momento pues pone al Castejón arriba en los puestos altos de la clasificación, Santiago. Pues así es, a esperar de lo que hagan mañana el Arrate, pues llevamos 4 de 4. O sea, son 4 partidos jugados, 4 victorias. Y el equipo, pues, se ve que está bien conjuntado, buen compañerismo, buena actitud, buen trabajo. Está muy bien en este principio de temporada. Desde aunque luego, esto, sí. Queda mucho aún, pero vamos, el principio de temporada... Está muy bien. Como se suele decir, todos los puntos que se consigan ahora pues vendrán bien para final de temporada, sea el objetivo que sea, pero desde luego 4 partidos y 4 victorias, 12 puntos, un saldo inmejorable hasta ahora. Además, la Peña Zagresa llegaba como líder, desde luego era uno de los desplazamientos más complicados. Santiago, no sé si en este partido podemos quedarnos con los mejores del encuentro, ese reparto que hacemos siempre de 3, 2 y 1 punto. Santiago, ¿a quién se lo damos? Pues mira, le voy a dar 3 puntos al jugador que ha metido nuestro primer gol, a Juanda. Le voy a dar 2 puntos a nuestro centrocampista Sergio. y le voy a dar un punto a Fahir. Bueno, pues esos tres puntos para Juanda, Sergio y Fahir, el autor del segundo gol, los mejores de este encuentro. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues escuchábamos esos puntuaciones, esos mejores puntos que hemos dado a, como decíamos, Juanda, Sergio y Fahir. Santiago, no sé si queda algo más que añadir desde Azagra, desde el Miguel Sola, alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, pues al final del partido, en el segundo gol que mete el Club Deportivo Castejón, nuestro portero ha celebrado el gol emulsivamente y al final la gente se ha echado encima y lo ha estado esperando a la salida del campo y ha tenido que meterlo adentro entre compañeros y la policía municipal porque la gente estaba un poco alterada. Como decíamos, se escuchaba además también el griterío desde el campo. Al final pues había mucho ambiente caldeado, sobre todo en la grada, ¿no? Quizá igual más que también que en el césped, como suele ocurrir. Había en la grada y en el césped. El partido ha sido de poder a poder y ha habido entradas por parte de los dos equipos y tocamientos y roces entre jugadores, pues ha habido bastantes. Entonces ha sido un poco el partido caldeado, que al final todo no ha pasado nada y vamos, se lleva el Castejón los 3 puntos a casa, duerme como líder y a espera de lo que haga mañana el Arrate, pero claro, siempre y cuando el Castejón tiene un partido menos. Eso es, de momento el Castejón de 4-4 victorias. Santiago, ¿alguna otra cosa? Pues nada, a esperar a la próxima semana que nos visita el Cirbonero B y a seguir luchando, a ver si consiguen el ascenso a preferente otra vez. Eso es, hay que lucharlo, desde luego, todavía queda mucha temporada, pero la cosa ha empezado muy bien. Santiago, muchísimas gracias. Venga, a vosotros, buenas tardes. I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never got a word, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Y cuando son las 7 y 26 minutos de la tarde, a punto de finalizar ya nuestra edición de goles de sábado, como decíamos, el sábado en el que arranca este Puente del Pilar, vamos a recordar los encuentros que tenemos para mañana. Comenzamos en Segunda B, donde lo hemos dicho, el Tudelano juega en casa contra el Guijuelo a partir de las 4 y media de la tarde. En la categoría autonómica, desde las 5, se jugará el Corellano Lourdes en el nuevo Arrese. A la misma hora arrancará el Aluvión Valtierrano en el Malón de Chaide. Y para las 6 y media queda el Tudela 1999 contra el Artajonés en Santa Quiteria. En la categoría preferente, mañana desde las 5 menos cuarto se jugará el Cabanillas Alesbes en San Roque y el Ondalán Ablitense en San Ginés. Para el lunes, día del Pilar festivo también, queda el Cadreita Marcilla Aurora, que se juega en San Miguel en Cadreita desde las 5 de la tarde. Y en la categoría regional terminamos mañana a las 4 de la tarde con el Larrate Fontellas en el Villar y desde las 4 y media Eureka Boquiñeni en el campo del Polideportivo Municipal de Tarazona. (Risa) Resultados que hemos contado en esta edición de goles. En tercera, el derbi por todo lo alto. Ese derbi de emociones que hemos vivido en el San Francisco Javier. Cortes 2, Cirbonero 1. Y en la tercera aragonesa, la derrota por la mínima del Tarazona. Andorra 2, Tarazona 1. Más resultados de la categoría de tercera ARS. Ayer 9 de octubre a las 7:30 en el Ripagaina, el Burladés se llevaba la victoria con doblete. Burladés 2, Cantolagua 0. También ayer a las 8 en el Luis Valero, el Chantrea se llevaba la derrota frente al San Juan. Chantrea 2, San Juan 4. Hoy ya a las 4 en el Beticunchea, el Pamplona ponía tablas en el marcador frente al Erriberri. Pamplona 0, Erriberri 0. También hoy a las 4 en el Pinar, el Ardoy se llevaba la victoria por 1-0. Ardoy 1, Itaroa Guarte 0. También hoy a las 4 en el Sotoburu, el Suiza se llevaba la victoria por 4-3 frente al Betionac. También en el Tajonar, el Osasuna B también se llevaba la victoria con un doblete. Osasuna B 2, Valle de Hues 0. También hoy a las 5:45 en el San Francisco Javier, como antes comentaba nuestro compañero David y como hemos vivido hoy en el programa, se disputó el partido del Cortes Cirbonero, Cortes 2, Cirbonero 1. También hoy a las 5:45 en el Pontarrón, el Mendy se llevaba las tablas en el marcador frente al Oberena, Mendy 2, Oberena 2. Y en el Tajonar, hoy a las 5, el Iruña también se llevaba la victoria con un doblete. Iruña 2, Baztán 0. Pasamos a otra categoría, pasamos a la autonómica. Vamos a dar los resultados porque hoy a las 4 en el Igeldea, el Avance se llevaba la victoria con una manita. Avance 5, Azcoyen 2. También a las 5:45, hoy en Antzekoa, el Zirauki se llevaba la victoria por 3-1 frente a la Peña Zagresa. También hoy a las 5:45 en el Jesús Ramón Guripa, el Buñuel se llevaba las tablas en el marcador frente al Murchante. Buñuel 1, Murchante 1. Y hoy, 10 de octubre a las 5 en el San Juan B se llevaba la victoria con un doblete. San Juan B 2, Lagunac 0. También hoy a las 5 en el San Miguel se disputaba el Aoiz y Lumberri. Aoiz 0 y Lumberri 1. Bueno, en cuanto a los partidos de preferente de regional, continuamos porque ya ha arrancado la segunda parte en el encuentro que tenemos en juego en el Polideportivo Ciudad de Tudela entre el Balonmano Bardenas y la Merced. Se llegaba 18-13 al descanso. Alberto, ¿cómo va ahora el marcador? Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo va 23-17. Estamos en el minuto 10 de la segunda parte. 23-17 a favor del Balonmano Bardenas. ¿Cómo ha arrancado esta segunda parte? Pues la segunda parte, bueno, Balonmano Bardenas te plantea media parte con un equipo y la segunda mitad de cada parte con otro equipo. El primer equipo sirve para marcar un poco más las diferencias y el segundo equipo aprovecha la Merced para acercarse un poquito más en el marcador. El segundo equipo, pues son chavales más jóvenes, pero bueno, el entrenador lo ha planteado así. Uh-huh. Y la verdad es que está dando resultados. Está bien, es una forma también de que todo el mundo juegue muchos minutos, que luego van a hacer falta, que esté todo el mundo más o menos enganchado. Claro, que vaya rodando todos los jugadores y vayan entrando en la dinámica. Alberto, pues vamos concluyendo nosotros el programa. De momento dejamos en la segunda parte el balonmano Bárdenas La Merced. Recuérdanos el resultado. Sí, 23-17. Y mañana en nuestra edición de goles contaremos todo lo que haya ocurrido en este encuentro. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludo. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Bueno, pues el partido de balonmano, el balonmano Bárdenas, que de momento va ganando contra La Merced 23-17. Lo dejamos ahí, ya saben, mañana les daremos también resultado definitivo. Vamos a repasar también el resto de resultados. Como decíamos, nos habíamos quedado en la categoría preferente. Hemos contado el Santa Cara 1, La Peña 2, La Peña que ha conseguido los 3 puntos de Santa Eufemia. Y repasamos también el Falcesino 2, Zarramonza 2. Vamos con los resultados ARS de la categoría regional. Hoy en el Puente el Marcilla Aurora B perdía 0-0 frente al Monteagudo. También en Santa Fe el Azcarrena se llevaba la derrota, Azcarrena 0, Funes 1. Y en el Municipal de Milagro el Milagres empataba con tablas en el marcador, Milagres 1, Sporting Melides 1. También en el Olmillo el Calatrava empataba por 2-2, Calatrava 2, Muscaria 2. Y en el Miguel Sola la Peña Zagresa B se llevaba la derrota por 0-2, Peña Zagresa B 0, Castejón 2. Bueno, pues el partido que comentábamos en directo, un partido caldeado, un partido desde luego emocionante dentro del fútbol, también fuera en las gradas, un partido que ha acabado llevándose el Castejón. También en la regional aragonesa ha ganado el Novallas 1-0 a la Almunia. Recordamos en fútbol sala, partido disputado ayer, el Santa Coloma 5, Aspil Vidal Rivera Navarra 2. Y decimos desde las 8:15 comenzará el Osasuna contra el Alavés. Alavés Osasuna en Mendizorroza. Ars, muchos mensajes también los que nos han llegado. Animamos a que lo sigan haciendo durante todo el fin de semana. Exacto, muchísimos mensajes que nos llegan de parte de nuestros oyentes, animando a todos los equipos de todas las categorías de la Ribera, como por ejemplo lo hacían con el Cortes Cirbonero. Había una pareja de oyentes que nos estaba escuchando, una que iba con el Cortes, otra que iba con el Cirbonero. Nos escribían a través de Twitter y a través de WhatsApp. Tú también lo puedes hacer durante el transcurso de este fin de semana, porque mañana en el programa, en la edición de mañana de goles, también te podemos leer. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues nada más y nada menos que sacando tu teléfono móvil o tu tablet y marcando este número, el 665-947-312. Y con ese número abres nuestro chat de WhatsApp y tienes dos opciones. La primera es, si quieres escucharte en vivo y en directo, es enviar tu nota de voz. Nos envías tu nota de voz y la recibiremos desde los estudios centrales de Radio Tudela y te pincharemos. También lo puedes hacer enviando tu texto, si prefieres un texto antes que nota de voz, que también te leeré en vivo y en directo. Exacto, lo recibimos desde los estudios centrales. Y también tienes otra red social que ya la tenemos abierta. Aparte de nuestro WhatsApp, aparte del 665-947-312, tenemos otra red social que es el Twitter. Bueno, pues sacas tu tablet, tu teléfono móvil o tu ordenador y abres tu cuenta de Twitter, le das al tuitear, tuiteas. Bueno, pues tu opinión sobre el programa, animas a tu equipo favorito o lo que quieras y en el tweet nos mencionas. ¿Cómo? Pues escribes @radiotudela junto con tu tweet. Ya sabes, ya tenemos las dos líneas abiertas durante el transcurso de este fin de semana por si quieres interactuar con nosotros, porque el programa no solo lo hacen los locutores ni los narradores, sino que también lo hacen todos vosotros, todos los oyentes. Bueno, pues todo muy clarito. Para que nos tuiteéis o nos mencionéis en WhatsApp, nos hagáis llegar vuestros textos o vuestras notas de audio. Ars, como siempre, ha sido un placer. La verdad que al final, con la emoción del deporte, se pasa la tarde casi volando en un abrir y cerrar de ojos. Exacto, con la emoción ya de todo el fútbol ribero, la tarde se nos pasa muy rápido, ya que nos divertimos aquí en el estudio, nos divertimos muchísimo, y espero que los oyentes también se diviertan escuchándonos y enviándonos su nota de voz también, o su Twitter, o su WhatsApp, o interactuando con nosotros en general. Sí. Mañana, desde luego, mucho más, Ars. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana a todos. Os recordamos, mañana tenemos otra cita con el deporte ribero. Mañana a eso de las 4:30, un poco antes, estaremos aquí en directo en la sintonía de Radio Tudela 96.0. Como decimos, es un placer poder transmitir la emoción del deporte ribero hasta vuestras casas, hasta todos los lugares donde nos escucháis. Ha sido un placer. Reciban un saludo de quien les habla, de David Gracia. Como decimos, os esperamos mañana con muchísimo más deporte, muchísima más emoción. Ahora les dejamos, pues, con qué iba a ser, con más deporte, en este caso de la mano de nuestros compañeros de Marcador, de Radio Marca. Ya saben, aquí sonando también en Es Radio, les van a retransmitir la emoción del fútbol, en este caso de la segunda división. Ya saben, van a estar también muy pendientes de lo que ocurra en Mendizorroza, en ese encuentro que va a arrancar a las 8:15 de la tarde entre el Alavés y Osasuna. Van a tener toda la información aquí en la sintonía de 96.0, y ya saben, les esperamos mañana con muchísimos más goles, con muchísimo más deporte, con muchísima más emoción en el programa que te acerca el deporte que te rodea. Como siempre, gracias y nos escuchamos mañana. Disfruten del fin de semana. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com.